¿Sabés que podés escuchar la radio desde tu celu? Muy fácil. Entrás al App Store, descargás e instalás la aplicación TuneIn. Buscás Belgrano AM650 y listo. Nos escuchás en vivo. Disponible para dispositivos Android, iPhone y BlackBerry. La Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos se complace en presentar a Miguel Ángel de Rensis y equipo por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Cuando apareció el papiro, el hombre comenzó a dejar testimonio. Después llegó el papel y la humanidad se desarrolló redactando sus tradiciones. Luego el cartón permitió resguardar miles de productos del consumo humano. Somos los representantes agremiados en la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. En el país de San Martín, Belgrano, Rosas, Perón y Evita, siempre hay otra historia. Aquí comienza el programa líder del movimiento nacional. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy. La memoria del futuro. Hola, buenos días. Nosotros, los terráqueos, vivimos en un planeta que tiene todas las demostraciones de la especie, pero inexorablemente todos, no importa qué religión tengan, no importa qué proyecto político, no importa qué situación económica, cumplimos un ciclo de la naturaleza. Nacemos, nos reproducimos y nos morimos. Este ciclo de la propia naturaleza permite que se expanda la población o que se controle la población según las decisiones que pueden tomar los propios humanos más allá de las determinaciones divinas. Frente a esto, el vivir en una parte del planeta donde no llegamos a 50 millones de habitantes nos da una referencia porque somos la séptima geografía de la Tierra, es decir, que tenemos muy pocos habitantes para la ubicación geográfica que nos dio el resultado de los límites de la Argentina. Entonces, somos la séptima geografía del mundo, pero tenemos muy poca población. Y lo más grave es que tampoco la tenemos diversificada como corresponde, sino que nos amontonamos en la capital del país en propiedad horizontal, por lo cual todavía es más extraño en un país que está con kilómetros y kilómetros de tierra libre para construir no solo viviendas, sino también otro tipo de desarrollo que no sea ver a los animales pastando nada más que como posibilidad que nos da la propia naturaleza. El pasto crece solo. Allí están las vacas o las ovejas, se nutre el ser humano de esos animales y después esperamos que ellos también cumplan su ciclo de reproducción. O sea, hacemos la más fácil. Aquellos que le ha tocado en el mundo padecer por capacidades de territorio, por no tener alimentos o lo que fuere, se las han ingeniado para desarrollarse de otra manera. Pero aquí no. Aquí no solamente tenemos despoblado un país enorme, donde cabrían 800 millones de personas y no llegamos a 50, sino que además vivimos en condiciones infrahumanas, porque algunos en propiedad horizontal y otros en villas, es decir, sufriendo las consecuencias de no tener la manera más cómoda de vivir, tantos uno como otros, uno arriba de otro, o en un territorio donde hay que cuidar la propiedad que se pudieron hacer en un terreno que a lo mejor ni siquiera le pertenece. Todo esto tiene una explicación geológica, política, antropológica, sociológica, política, como le dije antes, pero pensemos en lo filosófico. Pensemos de qué manera el mundo llegó hasta donde estamos y cuáles fueron las civilizaciones que han contribuido a dejar ideas y cosas por allí dando vuelta. Y cuando recurrimos a estudiar nuestros propios antecedentes históricos, descubrimos el derecho romano, pero también descubrimos que los griegos nos enseñaron a pensar, nos enseñaron a discutir, nos enseñaron a tener metodología, porque ellos inventaron no solo la filosofía, sino también los métodos con que el ser humano se fue nutriendo durante mucho tiempo. Y si los romanos hicieron el derecho, los griegos hicieron la reflexión y el pensamiento generalizado para la masa, para el vulgo, y entonces cada uno aportó lo suyo, los cristianos la fe, y así podíamos ir encontrando dónde encaja cada una de las cosas que han quedado en los tiempos y en las civilizaciones. Ahora, si tomamos el pensamiento de los griegos, la parte más importante de la filosofía y de la reflexión, nos vamos a encontrar que hay enseñanzas constantes y permanentes todo el tiempo. Por supuesto que también, cuando entramos en ese pensamiento, descubrimos lo que es la política. Y descubrimos que fueron ellos los que empezaron a generar conceptos de lo que se conoce como democracia, porque se encontraban para debatir, para discutir, se reunían, y alguien que tenía la palabra se la empezaba a entregar a uno por uno de los que querían expresarse. Estaban haciendo, sin que ellos supieran, la democracia, o lo que nosotros conocemos como democracia, el gobierno del pueblo. Y cuando todo esto se fue trasladando al mundo actual, hubo cosas tan insólitas como democracia popular, una redundancia en el nombre, pero lo que usaba el mundo comunista para diferenciarse del mundo occidental, que decía que era una democracia occidental y cristiana. Y del otro lado también había cristianos. De hecho, la Rusia de la Unión Soviética nunca pudo terminar con las iglesias, ni con la fe de los católicos, ni de los ortodoxos rusos, que abundaron aún en pleno comunismo. Cuando estamos hablando de estas cosas, lo que estamos tratando de marcar es que las señales que uno recibe no siempre las escucha, no siempre las ve, y no siempre le marcan el sendero. Aunque lo estén señalando, uno a veces no lo descubre. La Argentina es un privilegiado de la naturaleza. Nuestra geografía nos permite tener abundancia de lo que nos ocurre pensar, desde la siembra y la cosecha de cualquier cosa hasta las riquezas minerales, hortícolas, de lo que a usted se le ocurra, de eso tenemos. Y hasta energía mareomotriz, si la queremos explotar, energía eólica, energía solar, es decir, tenemos toda la forma de energía, petróleo, gas. No nos falta nada, sí, nos falta algo. Saber que somos ricos potencialmente, y que por no entender que somos ricos, hemos administrado muy mal todo para que haya gran parte de pobres. Ahora, para podernos dar cuenta de todo esto, tendríamos que sumergir a la población, aunque sea un ratito, en los conocimientos del tiempo de los griegos, cuando los griegos se detuvieron a pensar. cuando hubo una discusión muy profunda para descubrir quiénes éramos, qué queríamos, a dónde íbamos, de qué se trataba la naturaleza, a dónde estaba la fe o el Dios, y cada uno empezó a buscar todo lo que entendía que permitía ese tremendo debate que se dio en ese mundo. Y Atenas era simplemente la capital del pensamiento, era la capital de el averiguar. Los filósofos empezaron a ocupar un lugar que hasta ese momento nadie tenía en la humanidad. Ellos, a través del pensamiento, lograron objetivos invalorables, incalculables, porque atrás de eso vino la reflexión de la historia, la geografía, todo lo que nosotros podemos tener a posteriori de quienes se dedicaron a pensar, que averiguaban por qué estábamos en la Tierra, si había un Dios o no lo había, los debates sobre la fe. Todo eso se producía en un país como Grecia, donde aquel mundo helénico estaba aportando para todos los tiempos una enorme cantidad de reflexiones producto del nacimiento, sin que ellos supiera, de la filosofía. Se detuvieron a pensar y se detuvieron a explicar cuál era el mundo que se vivía y por dónde había que ir. Eso no quiere decir que la Grecia de hoy le haga caso a su propia historia. No, tienen los mismos defectos y errores que tenemos nosotros, los contemporáneos, que no vivimos en Atenas. Ahora, lo cierto y lo real es que cuando uno encuentra que hay una forma diferente de vivir, que es a través de la investigación permanente y constante, que es a través del pensamiento, de la reflexión, del análisis, empieza a comprender que la verdad como valor absoluto no existe, que todo es de un valor relativo, que no hay ningún proyecto universal que contenga la totalidad de la sabiduría, etcétera, etcétera, etcétera. Empieza a descubrir quiénes somos, dónde estamos y de qué se trata. Cuando no se llega a ese paso de análisis, se cae entonces en la necedad, en el fanatismo, en la intolerancia, en no entender de qué se trata la vida, que es muy corta, en un proceso natural de nacer, morirse como consecuencia final y en el medio reproducirse. Nacer, reproducirse y morirse es una cuestión del reino animal y también del reino animal con razón que decimos ser nosotros los humanos. Ahora, frente a todo esto que nos ocurre, ¿por qué no somos reflexivos todo el tiempo? Bueno, porque la angustia existencial nos lleva a cometer yerros todo el tiempo, nos lleva a apresurarse o apurarse en momentos donde hay que ser tolerantes o pasivos, o al revés, ser demasiado tolerantes y pasivos cuando hay que ser más urgente. Y entonces esas cuestiones empiezan a deliberarse en lo que nosotros construimos como herencia de aquellos griegos, que es el parlamento. Allí se juntan para hablar los que nosotros supuestamente elegimos democráticamente, después que la dedocracia probablemente haya colocado a los candidatos y digamos, tenemos que ir por este lado, porque ahí están los nuestros, aunque nunca hayamos podido elegirlos, en la previa me refiero. Bueno, lo cierto es que en ese sistema llegamos a lo que hoy tenemos, donde está todo dado, pero no hay un solo proyecto, un solo pensamiento que mire hacia la Argentina potencia, porque está dado para que seamos una potencia. Todo está dado para la fragmentación, para la división y para tener además sentado en el sillón de Rivadavia un cachivache de escasos valores, no solo culturales, sino formativos, porque leyó una sola parte de la historia, se quedó allí y fue atrapado por la numerología económica, cuando en realidad eso es simplemente un apunte de la vida misma. Imagínense ustedes si ante la aparición de Pitágoras se hubieran quedado solamente con eso. Los griegos no hubieran hecho lo que hicieron, no hubieran sido tan reflexivos y no hubieran aportado al mundo esa capacidad de ponerse a discutir y analizar quiénes somos, qué queremos, a dónde vamos, por qué estamos. Bueno, cuando empezamos a vivir esto, cuando empezamos a darnos cuenta, también tenemos que entender que los países tienen ciclos como los seres humanos. nacen, se reproducen, se transforman y mueren. Y así también las posiciones políticas. Nacen, se reproducen y mueren. Y por eso los imperios no son permanentes, no duran siempre, sino que cumplen ese ciclo y todos terminan después desapareciendo o aparece otro que lo reemplaza. En esto, que es tan fácil entenderlo cuando uno se sumerge en la historia del pensamiento que aportaron los griegos, parece ser muy difícil después cuando queremos aplicarlo. Y si nos metemos en los romanos y usamos el derecho, también sería fácil entender, porque nosotros hicimos las propias leyes que después violamos. Hicimos un cartelito que dice prohibido pisar el césped y en lugar de ir por la vereda cruzamos por el medio. Si vamos a cruzar por el césped, saquemos el cartelito. No, dejamos el cartelito y lo violamos. Así hacemos, así que no sirve meterse y zambullirse en el derecho de los romanos, pero a lo mejor sirve meternos en el pensamiento filosófico de los que desde Atenas manejaron el mundo. Aquellos atenienses, que fueron en definitiva los griegos, hicieron desde el Mediterráneo hasta cualquier otro punto el aporte sustancial para que este globo, que hoy tiene enorme cantidad de habitantes que se han multiplicado, también demasiados pensamientos diversos, pueda llegar a un punto de equilibrio. Y cuando se ve que la fe religiosa también tiene mandatos políticos, porque lo tiene el Sanedrín y el gran rabino, porque lo tiene el Papa, porque lo tiene el jefe de la Iglesia Luterana, en definitiva porque las religiones hacen su aporte y porque para hablar en Rusia sobre la Iglesia, Putin no se va a meter para opinar, sino que va a decir, hablen con los ortodoxos de la Iglesia, que son los que deciden la parte de la religión. Bueno, el Papa, que es la máxima autoridad de lo que la Constitución argentina marca, que somos un país de fe católica y cristiana, resulta que históricamente, y por primera vez, es argentino, y hasta por primera vez es sudamericano, y hasta por primera vez habla español después de mucho tiempo, no porque otros papas no lo hayan hablado, sino porque no eran de origen de su idioma. Ahora, ¿cómo hacemos para entender que si el Santo Padre convoca a un país que en la Constitución dice que somos de fe católica, los chilenos vayan y concurran y el cachivache que tenemos de presidente, que además lloró en el muro de los lamentos, que se puso la gorrita para decir que él creía mucho en el Sanedrín, ¿cómo hacemos para que se den cuenta de la violación diplomática, de la falta de respeto, de no haber ido el canciller, el presidente o una autoridad representativa, no porque el embajador del Vaticano no lo sea, sino porque eso, y contestarle a un papa que además es argentino, sí, te va a atender el que está allá, es una verdadera cachetada. Seguramente cuando Milei se reflexiona, y todo el tiempo lo dice, que el eje de él es Washington, Londres e Israel, está representando eso, ese mundo, que no tiene nada que ver con nosotros, que por supuesto tenemos la referencia absolutamente cambiada, porque el inglés sabemos que es el enemigo histórico argentino, porque el Imperio del Norte nunca atendió las necesidades de la Argentina, vio qué podía sacar, y porque además no tenemos nada que ver con Israel, y mucho menos tenemos que ver con ese eje al que aporta Milei, que representa una parte de la sociedad argentina, pero que es absolutamente minoritaria, y donde sí tiene que ver, la obligación constitucional lo dice, que somos un culto católico. La Constitución marca que somos de fe católica y cristiana. Y cuando el Papa, que es argentino, invita para conmemorar aquello que se evitó, que hubiera sido una locura, la guerra entre Argentina y Chile, y los chilenos inmediatamente aceptan y van, y acá el cachivache y su valé con un canciller que evidentemente es de fe judía, pero eso no significa que no esté representando en este momento a la diplomacia argentina, no se dan por enterados. Esto es una verdadera vergüenza y una violación constitucional de este gobierno impresentable, que sin embargo ganó por la mayoría de los votos. Así comienza De Rensis Ayer y Hoy, en un ofrecimiento de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Por Radio Belgrano, AM 650, usted está en sintonía del líder de la mañana. De Rensis, ayer y hoy. El primer programa interactivo donde nos escuchás y los escuchamos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 22 grados 4 la temperatura en la capital. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Todos los ramales ferroviarios están marchando a horario y además se está produciendo una impresionante cola desde muy temprano en Constitución para adquirir boletos a la costa y otros puntos turísticos, por la gran diferencia que hay entre el tren, el micro y el avión. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. 22 grados 4, repetimos, a las 6 de la mañana con 22 minutos en el horario de la Argentina y la temperatura, por supuesto, de la capital del país. Carbone, ¿cómo andás? Ando, que es por lo menos importante, pero preocupado porque todos los días cuando me despierto abro los ojos y no sé si todos ven lo mismo que yo. Yo veo las dos Argentinas que creó el presidente Milei, la Argentina de los ricos y poderosos y la de la casta, el pueblo trabajador, los jubilados, los más necesitados, el pueblo pobre al borde del abismo. Pocas veces se ve con tanta claridad el contraste entre lo que parecen ser dos Argentinas diferentes y socialmente opuestas. Salta a la vista en una de ellas la de los que concentran la riqueza y una ruidosa fiesta y están lejos de querer ocultarlo. Y en la otra, la de la pobreza, parece que estamos mirando esa fiesta por la ventana tratando de ver si ligamos algunas obras. Dentro de ese último grupo, a su vez están los que creen que en algún momento, un momento mesiánico por supuesto, ellos también serán invitados. Y junto a ellos, los que ya saben que nunca nos van a recibir ni nos van a invitar. En un solo día, tres noticias, se pueden ver con nitidez el país de la desigualdad. Las grandes compañías argentinas que duplicaron su valor desde que Milei ganó la presidencia, informa con título importante el exdiario de los Mitre, y nos enteramos con tristeza y dolor que se ha batido un récord, 10 meses consecutivos de la caída de las ventas en los supermercados. Y la tercera noticia que complementa la hecatombe, la mitad de los hogares con niños y adolescentes dejó de comprar carne y leche. La gran novedad de que estamos viviendo no es el altísimo nivel de pobreza y desigualdad que transitamos, sino la evidencia de que se está viendo como que es algo normal. Si los grandes ganadores de este modelo están festejando a cielo abierto, es porque es exactamente aquí a donde querían llegar. Y no muestran preocupación porque más de la mitad de los argentinos se están hundiendo o ya estamos hundidos. La novedad histórica es que este quiebre social, pensado como permanente para que la casta, el pueblo trabajador, debe ser esclavizado por los poderosos, y en los últimos 50 años, cada vez que los niveles de pobreza se dispararon por encima del 50%, lo que siguió fue una explosión social que terminó en crisis políticas que voltearon gobiernos. Las más marcas notorias son el año 1989 con la hiperinflación durante el gobierno de Alfonsín y diciembre de 2001 con las marchas piqueteras y las asambleas barriales de clase media. Las dos marcas nos dejaron la idea muy arraigada de que un gran deterioro social produce una gran reacción y una reacción que sucede en cadena. ¿Qué pasa que eso no está ocurriendo? Esa es la pregunta que se escucha en todos los ámbitos. Lo del consumo de la leche es central, la caída vertiginosa. Hemos llegado a un consumo per cápita de 156 litros contra los 194 litros con que cerró el 2023, y este año va a cerrar con el menor consumo de leche de la cual tengamos registro, y lo cual es tremendo si tenemos en cuenta lo que la leche significa para la alimentación de los niños en crecimiento. Y si retrocedemos al 2015... el consumo por cápita rondaba los 220 litros, lo que refleja cómo ha disminuido el poder adquisitivo de la población. Y sin embargo, los empresarios tienen grandes ganancias, sobre todo las empresas lácteas, que han repuntado de la mano de los mayores márgenes de ganancia que le dejan los precios y de la exportación de la leche en polvo. Al mismo tiempo, los tambos pequeños están cayendo, y lo extraordinario es que de la mano del derrumbe de consumo de leche, las compañías lácteas están logrando ganancias sorprendentes. Está a la vista las dos Argentinas. En el país de la carne, la mayoría no podemos comerla, mientras que en el periodo 34-38... la Pampa Húmeda decía que había 54.5% de las exportaciones mundiales de carne vacuna desde la Argentina, y en el segundo quinquenio de la década del 50 había caído al 35.9%. La debacle de las exportaciones argentinas de carne fue un proceso que abarcó la totalidad del periodo, acompañando el ocaso de Gran Bretaña como el principal importador de este producto, y en el primer quinquenio de la década del 60, Argentina lograba el 26.8% del valor de las exportaciones mundiales, y a comienzos de los 70 su peso relativo había caído a 11.6% para representar solo el 1.3% del comercio mundial en el 75. Los registros oficiales de consumo de carne vacuna en la Argentina datan de la década de 1910, cuando la ingesta era de 56 kilos por cápita anuales. Y en la década siguiente, con un aumento muy importante de producción, el consumo promedio era de 78 kilos, con un pico de 96 kilos en el 23, año que se exportaron 723 mil toneladas de carne. En las dos décadas siguientes, el consumo se estabilizó en los 75 kilos a 77, para en los años siguientes subir a los 92 kilos, con un pico extraordinario, récord histórico, de 101 kilos por habitante en 1955. Y desde ese momento comenzó a declinar. La década del 60 promedió 61 kilos, en el 70 78 kilos con un pico de 90, en el 78 y en plena liquidación ganadera. Y en 1980 el consumo bajó a 77 kilos y así sucesivamente podríamos seguir hasta el infinito. El grupo financiero Galicia, solo en lo que va de 2024, obtuvo una ganancia de nada menos que 245% en dólares. Los bancos están ganando a costilla del pueblo. Y esto significa que quien tiene esas acciones desde principios de año triplicó su rentabilidad, mientras que con Bitcoin apenas si la duplicó. Y otros bancos, como el Macro, ya acumulan ganancias que van al 200% en el año, y Edenor se valorizó en un 89%, es decir que los aumentos siderales de las tarifas eléctricas no responden simplemente a una quita de subsidios, directamente aumentaron las ganancias a costilla del pueblo consumidor. Y el Merval, el índice bursátil, el más representativo de la bolsa argentina, que debe su nombre al del propio mercado, el mercado de valores de Buenos Aires, que refleja el comportamiento de las 24 compañías más importantes que tienen un valor base y que están teniendo ganancias sumamente importantes. Llevan 50 meses de recorrido alcista con una ganancia del 426% en dólares, y lo mismo pasa con YPF, que la quieren privatizar, que aumentó un 100% su valor en bolsa. Un gran relato dice que si a estas empresas le va bien, nos va a ir bien a todos, pero la realidad dice que mientras no paran de subir las cotizaciones de las corporaciones, las vacunas son ajenas y la leche y la carne la vemos de lejos. En las dos Argentinas de Milei hay una fiesta, pero es para una élite, y el pueblo trabajador, el que hace la patria, no está invitado a esta fiesta. ¡Viva la libertad, carajo! Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 6:33 a.m. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. 22 grados 3. Marina Mercante Fuerte, Unida y en Desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. Aeroparque Jorge Newbery, Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza, normales. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 6:34 a.m. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Enrique Kepa. Continuando en la fecha número 24 de la Liga Profesional, ayer con 3 victorias visitantes, algo no muy común, y la recuperación en cuanto a la cantidad de goles, que fue escasa, pero que fue mucho mayor que el fin de semana. Rosario Central dio el batacazo, en Santiago del Estero le ganó en la última jugada, prácticamente la última jugada del partido, a Central Córdoba de Santiago del Estero 1-0 con el tanto de Martínez Dupuy. en él cuando se cumplía el tiempo reglamentario para la victoria de Rosario Central, insisto, por 1-0 frente al equipo santiagueño. Ganó Barraca Central de visitante también, gol de Duarte a los 42 del primer tiempo en la Paternal frente a Argentinos Juniors por 1-0, y también ganó Independiente Rivadavia de Mendoza, que evidentemente llegó entonado por la victoria frente a River Plate de la semana anterior, en ese caso fue 2-1. Ayer en Córdoba le ganó a Belgrano por 2-0 con los goles de Villalba y Villa, que parece, Sebastián Villa, el colombiano, que parece estar volviendo por sus fueros. Hoy continúa la jornada número 24 de la Liga Profesional con 3 partidos que mancarán, por supuesto, por ahora el cierre de este de esta fecha, ya que hay 2 partidos postergados que se van a jugar el próximo miércoles 4 de diciembre. Hoy 19 horas en Rosario, Newell's, que presenta nuevo entrenador, Mariano Soso, quien dirigió Gimnasia y Grima de la Plata, San Lorenzo, y ya había tenido un paso anterior por Newell's Old Boys, recibe Independiente, esto a las 19, 21:15, 2 partidos en Junín, Sarmiento frente a Platense, y a la misma hora en Santa Fe, Unión recibiendo a Talleres de Córdoba. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 6:36, este es el teléfono de la radio. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11-4028-6206. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Ayer entró en la legislatura de la provincia de Buenos Aires un proyecto para que los chicos comiencen a los 3 años... a cursar obligatoriamente estudios en la principal provincia del país. Ustedes saben que esto se transformaría, si se aprueba, en obligatorio para que todos los padres que tienen domicilio en la provincia de Buenos Aires estén obligados a mandar a sus hijos a partir de los 3 años a cumplir rigurosamente con la escolaridad. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Cuando estamos frente a un gobierno de charlatanes y de chantas que han hecho un desplante al Papa Francisco, pero más que al Papa Francisco, han hecho un desplante a una reunión por la paz, que es más importante todavía de quién la convoca, porque la convoca el Vaticano, porque se conmemora el aniversario donde otro papa evitó la guerra entre Argentina y Chile. Ese desaire, ese desconocimiento diplomático, ese maltrato que tiene la Argentina para todo el mundo diplomático en general, se lleva mal con toda la diplomacia internacional, llega a su peor momento cuando lo hace además con el Vaticano y teniendo como referencia encima que el Papa, que es argentino, ya recibió a los chilenos que prestamente fueron a conmemorar la paz con Argentina. Los nuestros ni se enteraron. Entiendo que el canciller va a la sinagoga y no a la Iglesia Católica. Entiendo que se puso una gorrita Milei y fue a llorar al Muro del Lamento. Pero obligatoriamente la Constitución Nacional dice que somos un culto católico. Tendrían que haber ido algún representante de aquí y no el embajador que habitualmente está acreditado en la sede como único representante. Ese cachetazo que Milei le pega a la fe y a la Constitución se lo va a cobrar el Papa, no tengan duda. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. El boom ferroviario, una multitud haciendo fila para sacar pasajes a la costa, Constitución, y así ocurrió también cuando habilitaron a otros puntos, porque, claro, la diferencia entre el pasaje del tren y los micros y los aviones son de una enorme diferencia. Un pasaje a Mar del Plata en el Roca vale 35 mil pesos. En un micro está cerca de los 100, sino que está más en algunos casos, y en el avión está cerca de los 200 y pico de mil pesos. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 41 minutos pasan después de las 6 de la mañana. Carbone. Se cumplen 60 años, parece que fue ayer, de la muerte del querido Julio Sosa, el varón del tango. Fue el 26 de noviembre de 1964. Volvía de toda una noche de trabajo en distintos espectáculos que dio por todos distintos lugares de la ciudad, después de cenar en la costanera y con su auto deportivo que era muy veloz, que ya había tenido varios accidentes por su manera de conducir, se mató en la esquina de Avenida Figueroa Alcorta y Mariscal Castilla del barrio de Palermo a los 38 años. Sus restos mortales fueron velados en el Salón Argentina, en la calle Rodríguez Peña, que dio origen al tango Rodríguez Peña, que le canta a ese lugar, que era un lugar bailable, y ante la multitud tuvo que ser trasladado al Luna Park y después recorrió un largo camino lentamente hasta el cementerio desde el Luna Park. Sus restos mortales, sus cenizas mejor dicho, descansan el sueño eterno en el cementerio de Las Piedras en Canelones, Uruguay. Y el flaco Haroldi, su amigo del alma, le escribió un tango que el único que lo grabó fue precisamente Julio Sosa. Y lo recordamos cantando pa' que sepan cómo soy. No se atoren que hay pa' todos y tupidos. Tome nota la gilada que hoy la cátedra un varón. Y aunque nunca doy consejo porque no soy erupido, quiero batir mi prontuario pa' que sepan cómo soy. No me gusta ser ortiva, ni nací pa' lengua larga. Y aunque me apure la yuta, sé callarme en la ocasión. No le doy bola a los grasas que me miran y se amargan. Observando la distancia, se engrupir con distinción. En la timba soy ligero, yo nací para el escolazo, no es afano la muñeca cuando sobra calidad. Yo conozco muchos vivos que cayeron en el lazo, el que diga y se empalorda se deschaba sin pensar. A las pinchas soy de clase, siempre cuido mi figura. Para conquistar ternura hay que sentir posición. Yo conozco bien el paso. Para mí el chamuyo es juego, lobato sencillo y reo. Pa' que sepan cómo soy, sé muy bien que entre los buscas hay algunos que me chivan y me quieren dar la gana por envidia y por rencor. Pero para mí no hay contra, los dejo tragar saliva, son porrados que no corren. son cagallos de ocasión. Con guita cualquiera es vivo, son anzuelos los canarios, la cuestión es el seco y que te llamen señor. Yo la voy de bacanazo, más si una ni prontuario, sabrán que soy sin más vueltas un porteño flor y flor. A las pinchas soy de clase, siempre cuido mi figura para conquistar ternura. Hay que sentir posición, yo conozco bien el faro. Para mí el chamuyo es juego, lo banco sencillo y reo, pa' que sepan cómo soy. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy más que nunca. A las 6:46 de la mañana en la Argentina escuchamos la columna de Coco Zurra. Coco, tenés prohibido hablar de Perón y hablar de Racing. ¿De qué hablaría? Bueno, hoy por hoy el furor está desatado por Racing, ¿no es cierto? Pero si yo te digo que tenés prohibido hablar de Perón y de Racing, ¿de qué hablaría? Y contaría, por ejemplo, que el sábado próximo voy a presentar un libro sobre la gestión cultural en 3 de febrero. No, ya lo dijiste, viejo. No, pero el libro no, lo voy a presentar el sábado. Eso ya lo comentaste, no, es viejo. No. Vos empezaste a contar el gobierno de Isabel y lo cortaste. No es que lo corté. No empecé a contar el gobierno de Isabel. Hiciste como el golpe. Empecé a contar... la historia del gobierno peronista del 73 al 76, y en un determinado momento empezaron a surgir otros temas, usted me preguntaba otras cosas, entonces dejé de desarrollar esa columna, que si quiere el martes que viene la seguimos. O sea, ¿está negando el gobierno de María Estela? No, al contrario, lo reivindico, es el mejor gobierno de los últimos 70 años, el gobierno de Perón. ¿Por qué no lo explicas? ¿Cómo? ¿Por qué no lo explicas si es así? Bueno, en líneas generales lo puedo ir explicando. Yo no lo tenía preparado para hoy, pero lo tengo acá, así que en algún momento lo podemos seguir. Lo tenés que leer. O sea que no tenés conciencia de que lo viviste. Sí, claro que tengo perfectamente conciencia de lo que hice. Esto, bueno, parece un examen de cuarto año, pero bueno, vamos a tratar de... No, ¿sabés por qué estoy haciendo todo esto? Porque te quiero desenchufar de Racing. No vas a poder dormir si no. No, yo estuve en la cancha el otro día. Racing es una pasión interminable. Una pasión distinta, ¿no es cierto? Bien, muy bien lo sintetizó el otro día Gustavo Costas. Gustavo dijo que nosotros no teníamos la mitad más uno, no éramos los millonarios, ni teníamos 200 copas, haciendo alusión a Boca, River e Independiente, pero teníamos la gente, y eso es lo que dice Gustavo Costas, es cierto, porque Racing es una... En muchos momentos de la historia de Racing, cuando Racing andaba mal futbolísticamente hablando, era común oír decir a la gente que en Racing era más importante el marco que el cuadro, porque el cuadro no funcionaba, pero el marco, cuando iba a la cancha, uno era una fiesta. Racing perdía 2-0, 3-0, y Racing seguía celebrando, festejando, la hinchada gritándole su amor a los jugadores. Racing, ese Racing que fue el que prácticamente salvó a la institución de disolverse cuando se movilizó integralmente en aquel año 99, creo que fue 99-2000, cuando aquel vibrante tamborcito que le cayó sobre la cabeza a Lalín, que era el presidente, cuando la gerenciadora anunció que Racing le tiraron el paro del redoblante. Sí. No, al redoblante le tiraron el redoblante y le abrieron la cabeza. Y bueno, todo eso habla de una pasión muy muy singular, ¿no es cierto? Que hablar de fútbol en Argentina es hablar de pasión, hablar de pasión popular. No, y ahora popular, que está diciendo esto, mira, me viene como anillo al dedo el recuerdo, porque Lanín había sido también dirigente, o estaba, o había figurado, no sé si dirigente, pero había figurado en lista roja en Independiente, o sea que estaba para cualquier cosa, porque estaba representando intereses de lo que era el pensamiento de las sociedades anónimas en aquella época, que se estaba empezando a instalar y que se estaba empezando a trabajar. Y vos fijate que se sigue hasta el día de hoy insistiendo con eso, y ahora es al revés, ahora el propio gobierno. Ayer el secretario de Medios estaba haciendo hincapié, insistiendo en ese tema, sin darse cuenta que están invadiendo decisiones muy personales que es de los socios de los clubes, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que hay una Argentina nueva, que eso no quiere decir que hable bien, hay una Argentina decadente, hay un apagón histórico que estamos viviendo, y en medio de este charco y de esta inmundicia están sacando provecho las entidades financieras y todos aquellos que han venido esquilmando al pueblo durante décadas, ¿no es cierto? Casi le diría durante siglos, porque esta lucha con de los liberales empezó desde antes de la revolución, desde antes de las invasiones inglesas, ¿no es cierto? Así que en esta oportunidad en la que el encharcamiento de la clase dirigente nacional y popular, que está, reitero, pasando, atravesando un apagón histórico, no hay dirigencia destacada en el plano sindical, en el plano político, en el plano económico, en el plano científico, en el plano artístico, casi no hay. Los únicos que más o menos tienen cierto nivel por el que se destacan son los jugadores de la selección argentina, que juegan todos en el exterior, ¿no es cierto? Así que lo grave que está atravesando, la gravedad por la que está atravesando el pueblo argentino, es aprovechada por las entidades financieras para este tipo de cosas, para no solo la privatización de la educación, la privatización de la salud, sino también la privatización de las entidades financieras para hacer dinero, que es lo que ellos quieren. Hay una fuerte resistencia, y Racing está a la cabeza de la resistencia, porque fue el primer perjudicado por ese, digamos, ese sentido, esa doctrina de las privatizaciones de las entidades populares. Yo le digo sinceramente, Miguel, yo ya estoy retirado de la carrera política y toda esa historia, pero si yo fuera intendente de mi distrito, todo el dinero destinado al deporte se lo destinaría a los clubes de barrio. Nada de construir esos no lugares que son los centros deportivos municipales, que no le pertenecen a nadie, que es una cosa muy fría, muy de supermercado, muy de shopping. Acá lo que hay que hacer es desarrollar nuevamente los clubes de barrio, lo que hizo el peronismo, construir los clubes de barrio, armar una comisión vecinal y que después lo administren los vecinos. Y hoy por hoy, todos esos clubes, más otros que se fueron creando, son los que le dan vida al barrio. Son aquellos lugares donde los pibes aprenden a jugar al fútbol, al básquet, a cualquier deporte, donde tienen una pileta, donde las chicas pueden practicar deporte, pueden aprender danzas, donde los viejos nos podemos juntar a jugar al truco, a jugar a las bochas. El club de barrio es la casa de todos, y ese es el espíritu de la comunidad organizada, en contra del cual avanza la sociedad bien llamada libertaria, porque es heredera de la Libertadora, es heredera de aquellos asesinos del 55, y así como los herederos del proceso fundado por Sarmiento, Mitre y Avellaneda, los vencedores de Caseros, que le pusieron a ese proceso de organización nacional, los herederos en el 76 le pusieron de reorganización nacional, y hoy los herederos de aquella revolución autodenominada revolución libertadora, que el pueblo después resignificó como fusiladora, hoy se llaman libertarios, porque vienen por eso. Usted recién hablaba de la ausencia de la delegación argentina en el importante acto realizado con presencia del Papa, organizado por el Vaticano, para rememorar aquel momento fatídico en el que casi vamos a la guerra con nuestros hermanos los chilenos, cosa que era muy estimulada por los liberales, porque para los liberales, para los vencedores de Caseros, la hipótesis de conflicto internacional apuntaba a luchas contra el Brasil y Chile, en lugar de plantearse la recuperación de Malvinas. En ese caso lo que Perón hizo fue decir, no son nuestros enemigos históricos, tienen que ser nuestros aliados históricos. Y por eso inició el tratado ABC, que se pudo firmar solamente en Chile, no alcanzó a firmarlo Brasil, y al que adhirieron de palabra una docena de países latinoamericanos buscando en aquellos años la integración continental. Claro, lo que pasa es que se dio con Getúlio Vargas en Brasil y con Ibáñez del Campo en Chile, presidentes que entendieron el mensaje, ¿no? Pero también lo entendieron presidentes de Ecuador, presidentes de Bolivia, presidentes de Paraguay. Había un marco muy grande de casi una docena de países dispuestos a firmar el Tratado de Complementación. Como decía un querido y recordado compañero, Roberto Salvetti, un hombre de la resistencia, si Perón se queda 5 años más o 10 años más, hay peronismo para toda la vida, porque consolida un montón de proyectos en lo nacional y en lo internacional, arregla con los Estados Unidos, que era lo que quería hacer Perón. Perón quería arreglar con los Estados Unidos porque sabía que Estados Unidos tenía que estar al frente de América, pero con una América para los americanos en serio, no con una América doctrina Monroe para los norteamericanos. Si Perón lograba eso y lograba consolidar un par de generaciones más con el gobierno peronista vigente, digamos, todavía tendríamos peronismo, hubiese sido muy difícil sacar al peronismo. Por eso el golpe de Estado impulsado por Inglaterra, por eso aquella frase de Churchill, que el peor enemigo había sido históricamente hablando la Argentina, incluso más que la Alemania de Hitler, porque Argentina estaba convenciendo a Latinoamérica de que tenía que lograr una unidad que iba a ser una unidad bioceánica, y con el objeto de Perón era, esto está muy claro en sus libros, ¿no es cierto? El objeto era unir a Latinoamérica para después con Latinoamérica hacer un acuerdo con los Estados Unidos y que América sea para los americanos, no para los europeos, como fue a lo largo de la historia, ¿no es cierto? Los europeos encabezados fundamentalmente, económicamente por Gran Bretaña y culturalmente por Francia. Y hoy estamos colonizados, está colonizado el peronismo, está colonizado los que dicen ser peronistas. Es muy difícil hoy en día salir de esto. Yo estoy seguro que vamos a salir, no sé si nosotros lo vamos a ver, pero las nuevas generaciones seguro van a encontrar el camino, un camino nuevo como hicieron los reformadores del tango, que renunciaron al violín de lata y fundaron las grandes orquestas en la década del 40. Y después vino Piazzolla, que sobre esa base fue armando un nuevo proyecto, y así, y muchos de los rockeros que surgieron en los años 60 y 70 tienen virutas de tango y virutas de nuestro folclore nativo. Esa reencarnación es la que el peronismo tiene que buscar, y para eso es para lo que hay que trabajar, no con ánimo de nostalgia, sino con ánimo de futuro, con siguiendo para adelante hacia un horizonte que nunca vamos a alcanzar, pero al que tratando de alcanzar seguramente vamos a caminar y a transitar el periodo histórico que tenemos que transitar, ¿no es cierto? Bueno, como vos sabrás, yo me doy gustos en vida, porque no me alcanzó Racing, entonces con colegiales también. Ustedes con Estudiantes de Buenos Aires, cuídense porque ahora va a jugar colegiales. Miguel, permítame pasar un aviso antes de que termine mi columna. El sábado próximo a las 17:30 voy a presentar mi libro, Lo que hicimos, que se refiere a los 20 años de gestión cultural que me tuvo a mí como nexo vinculante, dentro del cual fui 7 años director de cultura durante el gobierno de Hugo Curto. ¿A dónde? El acto lo vamos a realizar en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, Valentín Gómez 4772 de Caseros, frente a la estación de Caseros. ¿A qué hora? Es el auditorio de la universidad, y es el sábado próximo a las 17:30 horas, y ahí vamos a presentar el libro, vamos a pasar una película cortita de 15 minutos que tiene que ver con lo que hicimos, y después voy a decir yo algunas cosas y ahí se termina el acto, ¿no es cierto? Así que los esperamos a todos nuestros amigos, a nuestros oyentes. Bueno, ahí repetir la dirección. El punto es Valentín Gómez 4772 Caseros. Ahí le quiero mandar un saludo a nuestro querido amigo Juan Domingo, que es un cantante no vidente, que cantaba para nosotros en la Dirección de Cultura y que nos escucha siempre, él y su esposa. Les quiero mandar un fuerte abrazo, y si pueden, que vengan al acto de presentación, así nos volvemos a dar un abrazo como tantas veces lo hicimos. Bueno, te saludo. Un abrazo grande, Miguel. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. 7:00 a.m, primer resumen de noticias. Enrique Kepa ya está listo. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 7:00 a.m. en la Argentina, 22.3 la temperatura, 22.3 la sensación térmica. En este momento el porcentaje de humedad es del 85%. Y damos comienzo al primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. Sin un avance claro en las negociaciones entre el gobierno y los gobernadores dialoguistas, los bloques más enfrentados al oficialismo buscaban alcanzar el quórum para tratar en el día de hoy la derogación del DNU sobre el canje de deuda. El escenario se presentaba incierto para Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal y por Santa Cruz, que impulsaron la sesión especial para hoy a las 15 para buscar hacer caer el decreto sobre la deuda. Si bien sienten que ante la falta de un avance en las negociaciones, a los gobernadores les conviene anular ese DNU para que el gobierno se vea obligado a tener que discutir el presupuesto 2025, este argumento no convencía a todos los mandatarios de Juntos por el Cambio y Provinciales. El quórum está finito, reconocían desde uno de los bloques que convocó a esa deliberación del Pleno del Cuerpo, desde donde también señalaban que recién se tendrá claridad acerca de la hora de cerca de la hora de la sesión. Será la última oportunidad que tendrán los opositores de tratar este año ese DNU, porque el 30 de noviembre concluyen las sesiones ordinarias. El oficialismo tampoco había certeza respecto de lograr frustrar la sesión, como sucedió hace 15 días, pero señalaban que se estaba trabajando para que el gobierno pudiera conservar este instrumento económico. Para el ministro de Economía, Luis Caputo, es fundamental mantener el decreto 846 porque le permite renegociar la deuda sin tener que cumplir con los requisitos establecidos en la ley de administración financiera, que son mejorar dos de estos tres requisitos: plazos, interés o monto. La sesión fue solicitada por el jefe de la bancada Unión por la Patria, el calienta silla, digo yo, porque la verdad que está para calentar la silla y para hablar por los medios que son afines a su idea política, que es Germán Martínez, que realmente no muestra ningún interés en mejorar nada ni hacer nada para que la gente esté un poco mejor, ¿no? Va, cumple, se sienta en su banca, dice cuatro estupideces y con eso cree que está cumpliendo con su rol de legislador. Qué pobre oposición que tenemos, que está en consonancia, digo yo, con el pobre gobierno que tenemos. Y los únicos que pagan las consecuencias somos nosotros, que vivimos cada vez peor. Junto a los legisladores de Encuentro Federal, Emilio Monzó y Nicolás Massot, y los radicales disidentes de Democracia para Siempre, Pablo Juliano, Carla Carrizo y Dayana Tabela, entre otros. Tras renunciar a la CGT, Pablo Moyano pidió construir una alternativa para que la gente vuelva a acompañar al peronismo. El líder camionero llamó a dejar de lado la diferencia de cara al próximo año electoral. El secretario general de Camioneros, Pablo Moyano, aseguró que se debe construir una alternativa para la que la gente vuelva a acompañar al peronismo día después de renunciar como integrante del triunvirato de la Confederación General del Trabajo. Estamos frente a un modelo económico que está causando mucho daño a la gran mayoría del pueblo argentino y eso generó la necesidad de juntarnos. Si no entendemos lo que está pasando, lo que pasó en estos 11 meses, no entendimos nada, afirmó Moyano. El referente de Camioneros sostuvo que, como surgió este tipo, Milei de la nada, fue una construcción mediática. ¿Por qué no soñar que un trabajador o trabajadora, negro o negra, llegue al gobierno? Más allá de las diferencias que podemos tener, los dirigentes gremiales no vamos a traicionar a los laburantes y la bronca que hay de gran parte del movimiento obrero. Ojalá que en la próxima etapa haya más dirigentes, trabajadores y trabajadoras en el Congreso para que no pase esto que pasó en estos meses, subrayó Moyano al participar de un stream peronista, del stream peronista Eva TV. A su entender, hay que dejar de lado las diferencias que hay porque el año que viene las elecciones legislativas van a venir por lo que nos queda. Hoy lo importante es construir una alternativa para que la gente vuelva a creer en el peronismo. Ojalá que esta reorganización sirva para ampliar y que haya un llamado a todos los sectores para construir una alternativa en serio, sostuvo el líder gremial. La realidad es que hoy él toma como un ejemplo, digo por Milei, dice por Milei, Moyano, a Marcos Galperín como el empresario número uno, pero es el mayor explotador que hay en nuestro país y está dentro del gobierno. Lo mismo pasa con Julio Cordero, que es una oveja de los empresarios antes que un secretario de trabajo. Él es el abogado de Pablo Roca y algunos creen que hay que seguir dialogando con ellos, pero otros creemos que tenemos que estar en la calle, terminó diciendo Pablo Moyano. A propósito de Marcos Galperín, con la reciente victoria en Uruguay de Yamandreu Orsi como nuevo presidente, bueno, va a tener que poner las barbas en remojo él y otra gente que vive, argentinos que vienen en Uruguay, a los que le van a empezar a cobrar los impuestos, ¿eh? Así que se prepare Marquitos Galperín, González Oro, Susana Jiménez y toda esa runfla que son muy patriotas, pero nunca la ponen, ¿no? La ganan y ellos se la llevan siempre. ¿Pagar impuestos? No. Pagar impuestos no, me voy a vivir a otro lado, así que vayan buscando algún paraíso fiscal, muchachos, para irse a vivir ahí para no tener que pagar impuestos. Después hablan de la Argentina y este cara dura, por ejemplo, de Marcos Galperín, que realmente explota a la gente, como bien lo dice Moyano, y bueno, se queda, maximiza su ganancia. Ojo, no es el único empresario. La mayoría de los empresarios argentinos lloran, siempre lloran, se vuelven realmente poderosos cuando ganan mucha plata. Cuando ganan mucha plata, ahí no existe el trabajador. Existe cuando pierden un poquito, y entonces, como pierden un poquito, se hacen socialistas para recuperar. Entonces, te hago socio a vos en la pérdida, nunca en la ganancia. Así funciona. Bueno, sigue la pelea interna en el gobierno. Villarruel cruzó a ese ser despreciable que es Arieto, persona realmente despreciable que salta de partido en partido al mejor estilo Bullrich, evidentemente se llevan muy bien, por decir que Milei habilitó un ataque en su contra. La vicepresidenta mostró su descontento por las críticas de la senadora provincial que la llamó mal bicho. La vicepresidenta Victoria Villarroel salió al cruce de Florencia Arieto. No sé cuál de los dos seres es más despreciable, pero bueno. Luego de que la legisladora provincial de La Libertad Avanza la tildara de mal bicho y afirmara que el presidente Javier Milei habilitó a atacarla públicamente. Mal bicho, pero como Milei la eligió en su momento, me callé la boca. Ahora que habilitó, a fondo, excepto que haya indicación en contrario, resaltó Arieto en sus redes sociales. Una sinvergüenza esta mujer, una sinvergüenza de todo punto de vista. Esa declaración fue tomada por seguidores de la titular del Senado que comentaron: Arieto admite que alguien habilitó que acosen, operen, maltrate a la vicepresidente. Confiesa que ataca a Victoria porque recibió la habilitación para hacerlo y que se detendrá cuando esa reciba esa indicación. Libertad u obediencia al estilo kirchnerista, sostuvo otro usuario sobre las declaraciones de la legisladora bonaerense. Ambos comentarios fueron reposteados por Villarroel en sus historias de Instagram. De esta forma, la presidenta del Senado eligió destacar dos interpretaciones sobre las expresiones de Arieto, alguien que ya suena como posible integrante de las listas de candidatos nacionales del año próximo, algo que anticipamos nosotros en este programa sin tener ningún tipo de información, pero como son tan obvios, ¿no? Cuando salen a hablar, son demasiado obvios, ¿no? Que cada vez que hacen algo lo hacen en busca de su interés personal, no porque les interese la gente que vive en este país. Lo dicho de la senadora bonaerense se enmarca en las críticas que lanzó el presidente Javier Milei la semana pasada sobre su compañera de fórmula, quien acusó de estar cada vez más cerca de la casta. Por el momento, Villarroel no respondió directamente y solo ha utilizado las redes sociales para enviar mensajes. Muy bien, cerramos con el deporte a las 7 y 9 de la mañana diciendo que Argentina se quedó sin capitán en el equipo de la Copa Davis porque Guillermo Coria dejó su puesto como capitán de Argentina en la Copa Davis a solo 4 días de haber perdido los cuartos de final de este certamen que finalmente ganó Italia en la final frente a los Países Bajos. Y de esta manera Argentina deberá reemplazar a Guillermo Coria. Así lo anunció la propia cuenta de la Asociación Argentina de Tenis, agradeciendo al ex número 3 del mundo por sus servicios al mando del combinado nacional. Gracias, Mago. Luego de 3 años, Guillermo Coria dejará de ser el capitán de la selección. El Mago llegó en 2021 y estuvo al mando del equipo 11-7, dejando a Argentina entre los 8 mejores del mundo en la última Copa Davis. Éxitos en lo que venga, expresó el ente regulador de este deporte en la Argentina. El oriundo de Rufino tomó las riendas en octubre de 2021 como sucesor de Gastón el Gato Gaudio, casualmente, ¿no? Quienes se enfrentaron en la recordada final de Roland Garros con muchas idas y vueltas entre los dos y que ganó el reconocido hincha independiente. Esa final Gastón Gaudio y su ciclo fue de menor a mayor. En 2022 clasificó a la fase de grupos tras vencer a República Checa, pero en esa instancia fue apabullado al perder las 3 series que disputó con Suecia, Croacia e Italia. La actuación en 2023 fue incluso peor, ya que ni siquiera logró meterse en la fase de grupos al perder con Finlandia. En 2024 trajo consigo un distinto cantar, no solo obtuvo revancha ante los finlandeses, sino que también venció a Gran Bretaña para escoltar a Canadá en el grupo D y acceder a la fase final, donde perdió 2-1 con Italia, serie donde pensó en ventaja, pero no logró poner resistencia ante un imparable número 1 del mundo, Jannik Sinner, que ganó los 2 juegos en los que participó. El ciclo del Mago quedó marcado por la controvertida decisión de dejar afuera a Horacio Ceballos, uno de los mejores doblistas del mundo, de los Juegos Olímpicos de París 2024. Lo cierto y lo real es que Argentina desde el día de ayer carece de capitán en el equipo de Copa Davis, porque después de 3 años, Guillermo Coria dejó de serlo. 7 y 12 en nuestro país, en este momento 22.3 la temperatura, 22.3 la sensación térmica, una humedad del 85%, y cerramos de esta manera el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Como anunciamos hace mucho tiempo, la señal de Radio Belgrano va a dejar de funcionar en la M650 y va a comenzar a funcionar en enero en la 570. Es decir, que Radio Belgrano va a cambiar de frecuencia a partir de enero, va a estar en la 570. Decimos esto con anticipación debida, porque la 650 va a dejar de emitir como Radio Belgrano el 31 de diciembre y con ese nombre pasará a la 570 a emitirse, y la 650 quedará libre, con programación musical, esperando a lo mejor un nuevo propietario o esperando alguna nueva posibilidad de programación. Lo cierto es que el 31 de diciembre la frecuencia de Radio Belgrano será en la 570. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. 7:14 a.m. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. El teléfono de la radio está a disposición de los oyentes. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11-4028-6206. Sí, habla Daniel de Mercedes. Los griegos practicaron la guerra a granel por todo el antiguo mundo. Alejandro Magno conquistó todas las tierras conocidas en aquella época, o sea, un guerrero, una nación guerrera que sometía a los demás. Aceptaban la homosexualidad como cosa natural, aceptaban la esclavitud también como cosa natural. Cuando muere Alejandro Magno, los cuatro generales principales de Alejandro se repartieron el mundo. O sea, no eran muy democráticos, que digamos, ¿no? Y bueno, yo no sé, ¿no? ¿Desde cuándo la Constitución argentina le dice al argentino qué religión tiene que adoptar? Uno elige la religión que quiere. Chao, sigo escuchando. Buen día de Rensis. Gracias a usted y a su gente. Ayer, después de 14 años, yo no me había dado cuenta el tiempo, voy a un médico, al 700 de Paraguay. Lo único nuevo, un edificio de cristal al 801 y los conitos y las boludeces de la vereda que hizo el gobierno de la ciudad. La miseria, el mal humor y el acostumbramiento a la pobreza que está teniendo la gente es de terror. Recomiendo que la gente vaya a lugares que conoció en algún momento para darse cuenta del deterioro en que estamos inmersos. A un lugar que no ha ido en los últimos años para darse cuenta. Y seguimos cayendo y no vislumbramos nada por ningún lado. Buenos días, mi nombre es Roberto, soy jubilado, vivo en Villa Ballester. Un saludo para el programa del señor Miguel de Renzi, Enrique Carbone. Y no, quería hacer una alusión nada más a recién que hay un editorial con respecto a Racing, que ganó muy bien el campeonato. Sí, Racing es distinto a todos. Sportivo Cereijo se llamó una vez, se olvidó de mencionar en la historia, por el resto de los hinchas de fútbol. Y después fue el blanquiceleste, ¿no? Sí, la verdad que es un hinchada impresionante que le hicieron lo que quisieron, pero bueno, sí es distinto a todo Racing. Tuvo tres nombres, Racing, Sportivo Cereijo y blanquiceleste, tres nombres que yo recuerde. Ay, los cuerudos, en la época de los conservadores y radicales, porque los hinchas eran los que tenían plata y tenían billetera, entonces le decían los cuerudos. Gracias. Buen día, soy Geranú. Vamos a decir una gran verdad. Por más que haya democracia, pasa lo siguiente. Muchos de los candidatos que votamos a diputados, senadores, gobernadores, intendentes, la gran mayoría vive en barrios privados o son empresarios, ¿sí? O viven en Puerto Madero, como un expresidente argentino. Esa es la realidad. Vienen cantando la marchita con llenos de guita y se van con una flota de 0 kilómetros cuando terminan de cantar la marchita. Con los radicales pasa lo mismo, con los liberales pasa lo mismo y con los macristas también pasa lo mismo. Por eso, siempre los políticos salen de los mismos lados y se autoeligen entre ellos. El pueblo nunca llega a los espacios de poder, esa es la realidad. Hola Miguel, Víctor de Fiorito. Ayer no te pude llamar, así que hoy te quería llamar para felicitarte por el triunfo de Racing. A vos y a todos los muchachos. La verdad que pusieron feliz a un país. ¿Sabes que todo el mundo está contento por Racing? Sacando dos o tres que no tira bomba, ¿viste? Pero después alegraron un país. Racing alegró un país. Así que muchas gracias, mucha felicidad. Yo como hincha de Argentino Junior, a mi hijo le hice de Racing. Y mi hijo hizo a mi nieto de Racing, así que estamos todos vinculados con Racing. Un abrazo, Miguel. Sí, buenos días, amigo, compañero Miguel Ángel. Juan Domingo te habla acá de Ciudadela. Bueno, mira, para saludarlo al Coco Zurra, un compañero de aquellos. Sí, hemos trabajado en cultura durante todo el periodo de Hugo Curto. Y bueno, yo sigo cantando en todo el país, gracias a Dios, en Cosquín, en Jesús María, hemos andado en todos lados. Bueno, seguimos andando, por supuesto. Y voy a estar el sábado, sí, con el compañero Coco, ahí en la UNTREF, ahí en Valentín Gómez, frente a la estación. Queda justo, viene a quedar Valentín Gómez y 3 de febrero, ¿eh? Así que ahí vamos a estar con el compañero Coco. Y bueno, Miguelito, gracias por dejarme saludar a mi compañero y amigo, y a Robbie, su hijo, y a su hija también. Así que bueno, sería lindo que estés vos también, Miguel. Así también podés decir algo sobre lo que es la cultura y lo que es nuestro peronismo, ¿eh? Un abrazo, hermano, y un saludo para Diego y para el compañero Kepa. Chao, un abrazo. El mensaje de la fe con el padre Jerónimo Fernández Rizzo. Padre, si a mí me invitan a una iglesia y aunque yo no tuviera la fe católica, respetuosamente voy. Si me invitan a una sinagoga por algún motivo especial y tengo que ir, voy. Ahora, si soy gobierno, estoy obligado a respetar el culto de la mayoría de un país. Y si el Papa convoca para conmemorar el aniversario de la paz, que otro Papa evitó una guerra entre Argentina y Chile, los chilenos prestos están allí y los marmotas de la Argentina siguen dando vuelta, además de ofender al Papa y además de no respetar una voluntad del Vaticano, lo que me parece que está pasando es a castaño oscuro, porque se preocupan por levantar la mano y llorar en el muro de los lamentos, y no le importa que lo llame el Papa, que representa la mayoría del pueblo argentino, pero que además es un Papa argentino. ¿Cómo le va? Buen día, Miguel. Sí, clarísimo su editorial y lo que usted acaba de decir. No solamente es una cachetada al Papa, porque se estaba cumpliendo el 40 aniversario del Tratado de Paz entre Argentina y Chile. No olvidemos que fue en 1978, después del Campeonato Mundial, el tema de las islas Picton, Nuevo y Lenos, el Canal de Bigle, Cabo de Hornos, para refrescar un poquito la memoria, ese Tratado de Paz y Amistad, que el Papa Juan Pablo II, también otro dato importante, hacía 15 días que era Papa, porque muere Juan Pablo I el 29 de septiembre y el 15 de octubre Juan Pablo II votila, está en la cátedra de Pedro como sucesor del apóstol. Entonces, aparte de buen agradecido, el presidente, que es el presidente de todos los argentinos y la mayoría cristiana es católica, y que como un agradecimiento, porque cuando se estaba por ingresar al conflicto de una guerra, entre, no hay que olvidar que hay 5.000 kilómetros de frontera común, y el Papa Juan Pablo II envía, por requerimiento de los dos presidentes, el chileno y el argentino, Pinochet chileno, creo que Viola era el argentino, viene acá el cardenal Zamore, Antonio Zamore, que al inicio de las gestiones de diálogo decía, veo una luz al fondo del túnel. Estamos viviendo en diciembre de 1978, estaban todas las tropas ya alistadas, fue un milagro que se detuvo la guerra en el último minuto, creo que fue el 21 de diciembre o el 22, vísperas de Navidad. O sea que esta actitud del presidente, principal empleado público y el canciller de Relaciones Exteriores, como agradecimiento, nobleza, obliga el Papa Juan Pablo II y su representante, el cardenal Zamore, que Dios lo tenga en la gloria, evitaron una guerra terrible. O sea que yo creo que acá, además del cachetazo al Santo Padre, a los cristianos, a los católicos, también a toda la nación argentina, porque a quienes no sean cristianos o católicos, que se evitó una guerra. Y el Papa, aparte, como usted recalcó muy bien, es Francisco, además es argentino, y él convoca, él invita, obviamente no obliga, pero si la Iglesia, a través del Papa Juan Pablo II y el Cardenal Zamore, se involucran para evitar un conflicto armado acá en el Canal de Bigle y todo el recorrido de la extensa frontera en común, no era solamente el sur, se evita a último momento, con suspenso. Entonces yo creo que debería ser agradecido el presidente y recordar que es el presidente de todos los argentinos. Pero además, si Chile reaccionó inmediatamente diciendo que sí, lo menos que podría hacer Argentina era apurarse y decir primero Argentina que sí, porque se trata de un Papa argentino. O sea, todo está mal. Está mal la actitud diplomática, está mal la actitud como argentino, y está mal porque están negándole a otro argentino donde los chilenos aceptan que otro argentino, que es un papa, lo convoque y van gustosos para conmemorar la paz, y resulta que este cachivache que tenemos sentado en la Casa de Gobierno y un canciller que de fe judía deciden no ir. Sí, no, es terrible, porque el canciller chileno asiste y fue solamente el embajador argentino ante la Santa Sede. Es lastimoso. Pero como dije antes, Miguel, obliga el agradecimiento. Hoy es el Papa Francisco, que ocupa después de Juan Pablo II y de Benedicto XVI, como vicario de Cristo, es el pastor universal de la Iglesia Católica, y que amerita ir para agradecerle que se evitó una guerra. No es poca cosa, porque si estamos viendo lo que pasa en el mundo, en Tierra Santa, en Palestina o en Ucrania, los efectos que una guerra trae, una acción bélica trae, no solo es un crimen contra Dios y contra el hombre mismo, sino que hay ciudades enteras. Palestina es un montón de escombros y amplias regiones con sus habitantes. O sea, que acá se dan dos cosas. Una falta de, como usted dijo recién, de ubicación diplomática, de profesionalidad diplomática, y después un cachetazo no solo al Papa Francisco, sino a todos los argentinos, sean o no católicos, sean o no cristianos, porque evitó una guerra, y ahí estábamos involucrados todos, tanto chilenos como argentinos. Y la paz es un don de Dios, y la paz ha hecho posible que la Argentina, y los chilenos también, tenemos 5.000 kilómetros de frontera común, y se avanza en cooperación, se avanza... Además, padre... además de la locura del enfrentamiento, había mucha gente internacionalmente interesada en que nos interesáramos en una guerra, porque era el momento para que las potencias se quedaran con la Patagonia. Correcto, la Patagonia con toda su riqueza natural, sobre todo el agua de los glaciares, el agua dulce, que es el elemento esencial para la supervivencia humana, el petróleo, todos los minerales que hay en la cordillera. Usted siempre recalca, si hay cobre en Chile, también tiene que haber en Argentina. El cobre no pide permiso para ingresar a la Argentina. Y fui en el mar, en la Pampa Azul, en Inglaterra cerca, Gran Bretaña, el acceso a la Antártida, la división de los dos océanos, Pacífico y Atlántico. Si una bomba cae sobre Panamá, el estrecho de Panamá, el único acceso que hay entre el Pacífico y el Atlántico pasa a ser justamente donde está la isla Cabo de Hornos. Sí, había mucha potencia que estaban echando, aparte de los fabricantes de armas y todos lo que siempre hacemos alusión. Bueno, estamos así, es lamentable. Yo no sé, internacionalmente no es. En la G20 no fue muy bien, no estuvo en la foto, y por algo será, dice que era un cruce entre Boric y Milei. Yo creo que no es tan bien recibido. Pero padre, aunque sea una cuestión personal, acá se trata de una cuestión de países, no tiene nada que ver que el cachivache se lleve mal con el presidente chileno. Por supuesto, y sobre todo que se conmemoraba el Tratado de Paz a los 40 años, que se evitó una guerra, que nos hubiera enemistado de por vida con nuestros vecinos, con los chilenos. Y bueno, y el Papa Francisco, para concluir ese encuentro que hubo en el Vaticano, que solo estuvo el canciller argentino y ausente, el canciller chileno, perdón, y ausente el argentino, dice qué importante es la hipocresía de las naciones, ojalá, no de la nación argentina, sino la hipocresía de nuestros dirigentes que no acudieron a la invitación, porque ellos son representantes nuestros. Milei no es solo Milei, es representante de todos los argentinos, no solo de los libertarios, sino de todos aquellos que no participan de su ideología. Mire, confirmando lo que usted dice, el presidente uruguayo, que termina de ganar las elecciones en Uruguay, que es el Frente Amplio, o sea que está enfrentado ideológicamente con Milei, le preguntaron sobre la relación con la Argentina, dice, no, es obligación de Uruguay llevarnos bien con la Argentina. O sea, lo que no entendemos de relaciones exteriores somos nosotros, que hemos sido históricamente desastrosos, comparativamente con Itamaraty, con el Palacio San Martín ha tenido desastres, La cancillería brasileña, por ejemplo, que son diplomáticos por excelencia, nos saca cuerpos y cuerpos de ventaja. Y por eso hoy en Venezuela los brasileños están atendiendo los intereses de la embajada argentina. Estamos en un brete muy muy difícil, porque el presidente que votaron la mayoría de los argentinos se lleva mal con el presidente de Colombia, con el de Brasil, con el presidente uruguayo ahora, porque del Frente Amplio no va a coincidir, con el boliviano. Es decir, la frontera argentina piensa exactamente al revés que el liberalismo. Entonces, con ese criterio, para él son todos zurdos y comunistas, no se lleva bien con nadie. Sí, los zurdos y comunistas, los chinos, pero cerró la Casa de la Moneda y manda a imprimir los billetes de nuestro signo monetario a China. Sí. Y bueno, tenemos las contradicciones. Yo creo que es producto de un desequilibrio mental, ¿eh? Ninguna duda. Y no hablemos de, como usted acaba de decir, nos estamos peleados con los vecinos. Lula es un estadista, el G20 lo demostró, y tenemos que ponernos las pilas. Boric también, como dije antes, otro vecino, con el único que nos llevamos bien, por suerte, el presidente electo, como usted recalcó, que no es de la misma ideología, sino que es el partido del Frente Amplio, tenemos que necesariamente, obligatoriamente, llevarnos bien con los argentinos. Ojalá no, que pero eso lo dijo el uruguayo. El uruguayo, creo que lo diga el cachivache, que seguramente va a decir, es un zurdo el vecino. Sí, sí. No, es muy grave. Yo creo que hay un desequilibrio muy agudo y pruebas al canto también echó la canciller anterior, Mondino, porque estaba en desacuerdo con el bloqueo anglo-norteamericano sobre Cuba, los cubanos, ¿no? Que también porque, es un porque derecho... votó como tenía que votar, porque después cuando en Naciones Unidas hay que votar a favor de Malvinas, todos los países árabes hubieran votado en contra y votan a favor por justamente estas coincidencias internacionales, pero él no, él o piensan como él o no sirve. Sí, es así, tal cual, Miguel, tal cual. Bueno, esto nos obliga a todos, cristianos, católicos o no católicos, para estar atentos. Cada uno tiene que ser activo en su propia vida, para que la Argentina es una comunidad de territorios, una comunidad de nosotros, de los seres humanos, compatriotas, y ahí es un Estado, y que él viene, él dijo que iba a destruir el Estado como un topo. El Estado nos representa a todos, porque todos... hay hospitales, hay educación, hay seguridad, las Fuerzas Armadas sobre todo hoy, no dejarse llevar de las narices, la integridad territorial, tenemos que recuperar esos valores, que el Estado argentino es de todos, el bien común, el bien general, que no es un sálvese quien pueda como pretende el liberalismo, que todo lo hace pasar por las ganancias materiales, la libertad de mercado, el equilibrio fiscal. El hombre argentino está por encima de todo, y como siempre recalco, los niños, las dos puntas de la existencia humana, y el adulto mayor, ese adulto mayor que también necesita vivir con dignidad y no ser apaleado en las manifestaciones, y los niños no ser gaseados en los ojos, como ocurrió, que no haya, que nos quieren obligar a ser esclavos, nos quieren obligados a ser pobres. Entonces cada uno tiene que asumir su responsabilidad y no dejarnos llevar a lo que dije recién, a una nueva esclavitud, a una nueva libertadura, como está en camino, ¿vio? Así que despertémonos, luchemos codo a codo por una patria justa, libre y soberana. Chao, padre. Un abrazo, felicitaciones, Miguel, ¿eh? Hasta ahí nomás, ¿eh? No se agranden más. Un abrazo. Saludo al equipo y a la audiencia. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 34 minutos pasaron después de las 7. está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 22 grados. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Los teléfonos o el teléfono de la radio está abierto. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Día Miguel, Jorge te saluda. Mira, estaba escuchando a este buen hombre que estaba hablando, el mejor gobierno de la década del 70. Entregar la soberanía monetaria es traición a la patria. Celestino Rodríguez entregó nuestro país, sabiendo que estaba endeudado entre 1.500 millones de dólares con moneda extranjera, pasó el valor de un dólar a 1.100 pesos. 50 años después, cuatro personas, Cristina, Alberto, Massa y Macri, volvieron a cometer el mismo error. Entregaron el poder de nuestra moneda. Volvimos otra vez 50 años a 1.300 pesos un dólar. Eso es traición a la patria. ¿Cómo me pueden decir a mí, un peronista, cómo me pueden decir a mí de que fueron los mejores gobiernos? A ver si dentro de 50 años a mis tataranietos le van a decir que el gobierno de Cristina, de Alberto, de Massa y de Macri fueron los mejores gobiernos. Muchachos, una vez por todas tenemos que decir la verdad. ¿Cómo puede ser que seamos tan ignorantes? Han refundido mi país y encima somos los mejores gobiernos. No, papá, por eso nos va como nos va. Te mando un abrazo, Miguel. Buen día, compañero de Renzi. A usted y todo su equipo, Carlos de la Plata. Usted habló de mala gerenciación, mala administración de nuestros recursos, de nuestra riqueza. Y no es así, Renzi. Fue adrede, todo sistematizado, adrede. Al abrir la importación sabemos que destruye la industria nacional. Lo hicieron en el 55, lo hicieron en el 76, lo hicieron en el 90, lo hizo Macri. Vienen a destruir, son infames traidores de la patria. No son malos administradores, son infames traidores de la patria, con toda la complicidad de todo el tejido de la sociedad. Primero con el terror, a través del 76 y del 55 la fusiladora. Pero en los 90, cuando dijo, si yo decía lo que iba a hacer, no me votaban. El pueblo tenía que haber reaccionado. Primero porque era la política más antiperonista que ejecutó. Y segundo, porque lo tomó de idiota el pueblo. Sin embargo, lo votamos tres veces. Entonces, cuando aquellos hablan del peronismo, ¿de qué peronismo estamos hablando? Gracias, Renzi. Buen día, Miguel Ángel y equipo. Soy Jorge de Saavedra. Qué lástima que usted nos deja libre el micrófono para hablar algo coherente. Y bueno, entre todo lo malo que hay que escuchar de estos que no gobiernan, aparece un tipo, debe ser uno de los pocos descontentos que Racing haya ganado una buena ley, que es una alegría, es una cosa linda. Yo soy de Defensores de Belgrano y me alegré mucho por Racing. Pero estos tipos, lástima la familia que lo tenga que tener, por Dios y la Virgen. Qué hombre desagradable. Buen día, gracias. Buenos días, don Miguel. Escúcheme, el Papa Juan Pablo II evitó una guerra, pero no evitó que las islas Picton 9 y Lennox, invadidas y ocupadas ilegalmente por el gobierno de Chile, no nos dio una mano para que nos devolvieran algo que era nuestro. Con el tiempo fueron el trampolín para que Chile tuviera llegada a la Antártida. Hasta nos sacaron el paso por el Estrecho de Magallanes. Evitamos una guerra, pero no evitamos que nos sacaran las islas. Y como dijo un senador chileno en el año 1904... el día que el gigante dormido se despierte, nos van a tirar la cordillera encima. Ese gigante dormido es la República Argentina. Francisco de Núñez. Buen día, señor de Rensis, Claudio de Caballito. El meollo de la cuestión no es el impresentable, esta es la basura esta que tenemos de presidente, este prosionista, entreguista de la patria. Todos los días escuchando exactamente lo mismo y no solucionamos nada. La raíz del problema está en el pueblo de imbéciles que tenemos, que somos en la gran mayoría, ignorantes, burros, egoístas, individualistas. Lamento la sangre derramada por los verdaderos patriotas. Buenos días. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 40 minutos pasaron después de las 7 de la mañana. Carbone. Hoy cumpliría años un grande de nuestra música y amigo eterno. Eran un trío fantástico con Homero Manzi y con Cátulo Castillo. Estamos hablando de Sebastián Piana y estos otros dos, tres grandes compañeros peronistas. Hoy Sebastián Piana cumpliría años, pianista, compositor de grandes títulos como Ropa Blanca, Milonga del 900, Milonga de los Fortines, Milonga de Juan Manuel, Milonga de Puente Alsina. A todos esos tangos le pusieron letra o Cátulo o Homero Manzi. Y además fue presidente de la Academia Porteño del Lunfardo y murió en 1994. Lo recordamos en la voz de don Edmundo Rivero con uno de sus grandes éxitos y la orquesta de Troilo tocando Tinta Rosa. Arroja en el gris del ayer tu emoción de ladrillo feliz sobre mi callejón. Con un borrón pintó la esquina y al botón que en el ancho de la noche puso al filo de la ronda como un broche. Y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba el tano, tu rubio amor lejano que mojaba con bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón luna mía volcá como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, marevos que ya no son. Bajo tu cielo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón. Paredón, tinta roja en el gris del ayer, el borbotón de mi sangre infeliz que vertí en el malvón de aquel balcón que la escondía. Yo no sé si fue el negro de mis penas o fue rojo de tus penas mi sangría, porque llegó y se fue tras del carmín y el gris fontín lejano donde lloraba un tano sus nostalgias de bombín. se robó mi niñez. ¿En qué rincón, luna mía, volcás como entonces tu clara alegría? De vereda que yo pisé, en malevos que ya no son. Bajo tu cielo de raso, darás noche a un pedazo de mi corazón. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. El teléfono está abierto para que llamen los oyentes. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Buen día. Tiene que haber una política de Estado de alianza con Chile. Tiene que ser constitucional. Por el tema de la Patagonia, por el tema de la Antártida, porque hay muchas cosas en común. Gracias. Buen día, señor de Renzi, Silvia de Lugano. Le voy a refrescar la memoria que el Papa en aquel entonces, que no hizo nada por que los chilenos nos devuelvan las islas, como dijo el otro señor, tenía una secretaria chilena. Y en concordancia con eso, venía de hacer tratativas con el anglo país. Así que hay que hacer memoria de las cosas buenas y de las cosas malas. No creo que haya sido que hubiéramos evitado una guerra. Lo que lo pasó es que encendieron la mechita para decir que el Papa era bueno y no vino a hacer muchas cosas buenas. Disculpe, a pesar de ser católico. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Bueno, cuando no se sabe, se puede hablar y decir cualquier cosa. Pero créamelo que la mediación del Papa de aquel momento evitó la guerra. El canciller Zamoré, que el representante del Papa en definitiva, que fue el enviado, hizo lo imposible para evitar una guerra que no solamente hubiera sido cruenta. Yo quiero decirles que en la frontera, por ejemplo, en San Martín de los Andes, en Bariloche y demás, había medicamentos para un día de guerra. ¿Escucharon? Para un día de guerra. Como de costumbre, era el enfrentamiento entre dos dictaduras y, por supuesto, estaban prestos para usar las armas. Yo recuerdo que estaba en el Estadio Independiente y terminó el primer tiempo, salí de la cabina y a mi espalda estaba la vía de Ferrocarril Roca y vi pasar, pero durante los 15 minutos del descanso y por supuesto antes y después, el tren del Roca llevando pertrechos, tanques y lo que fuera, en vagones playos y cargados de todo clase de armamentos con urgencia para el sur, porque además los destacamentos nuestros en el sur tampoco estaban para enfrentar mucho tiempo de combate. O sea, todo era una demostración, pero después, si llegado el episodio de un enfrentamiento, había que estar atentos, había que tener la aviación necesaria y tener la disposición de ir y bombardear Santiago de Chile, por ejemplo, y que los aviones pudieran volver. El combustible para esto, y de qué base tenían que salir. Todo era un conflicto para aquella dictadura, y lo único que les preocupaba era, vos mojaste la oreja, yo te devuelvo, vos quién sos, qué te parece. Dos dictaduras eran. En el medio estaban los dos pueblos. Y repito, en la frontera teníamos medicamentos, o los pueblos fronterizos, teníamos medicamentos para un día. Ustedes piensen que un día de guerra trae heridos y muertos y se usa muchísima asistencia. Me parece que cuando no se tiene dimensión de lo que es una guerra, y se habla por las películas, por suerte, porque no tenemos conciencia plena, no tenemos dimensión. En Ucrania empezó por una semana, hace 2 años que están matándose con los rusos, y el pueblo ese, cualquiera sea el resultado, nunca más será igual. De forma que todo lo que podría haber pasado era un conflicto que hubiera terminado en alguna manera con las potencias involucradas de un lado y del otro para que nos siguiéramos matando y conseguir instalar con la excusa de la paz grupos internacionales en la Patagonia. Miren, lo que se evitó fue una verdadera masacre humana y geográfica. Pero seguramente no hay dimensión de eso. Seguramente nadie lo pensó, porque por suerte no ocurrió. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 7:51 a.m. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Subterráneos normales. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Largas filas para esperar la venta de pasajes a zonas veraniegas en las terminales ferroviarias. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. 7:52 a.m. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Hay un informe internacional esperando. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, ha expresado su esperanza de alcanzar un alto el fuego en el Líbano al inaugurar la reunión del Grupo de los Siete en Italia. Ha affrontato il tema umanitario, tutti quanti siamo favorevoli ad un cessate il fuoco in entrambi gli scenari. Sul Libano abbiamo discusso anche del giorno dopo, sia per quanto riguarda il Libano sia per quanto riguarda Gaza. El embajador de Israel ante la ONU dice que Israel está avanzando hacia un alto el fuego con el Líbano, pero señala que la tregua llegará en etapas. You know, it's not going to happen overnight. There will be a few stages, few requirements. You know, the most important condition for us is the withdrawal of Hezbollah north of the Litani. Mientras los líderes se acercan a un acuerdo de alto el fuego, el lunes el ejército israelí lanzó varios ataques aéreos en todo el Líbano, matando a más de 30 personas. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Carbone. El querido Carlitos Mujica, tuve la suerte de conocerlo cuando era el curita en la iglesia de mi barrio, San Francisco Solano, donde después lo mataron, y él salió a recorrer desde ahí todas las villas de emergencia de toda la ciudad y dijo, era él de una familia acaudalada.

Patrones. Más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones. Sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Noticias de las 8 de la mañana. En defensa de nuestra fuente de trabajo, en defensa de la producción, basta de despidos y suspensiones. No a la reforma laboral. No a la reforma laboral. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. UOM. Abel Furlan, secretario general. SEOCA, Zona Oeste, un sindicato comprometido en la defensa de los trabajadores. Compañero empleado de comercio, afiliate. En tiempos de crisis, afiliarte a nuestro sindicato es cuidar tus derechos. La verdadera libertad es la de defender lo que tanta lucha nos costó conseguir. Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio oficial www.seoca.ar. SEOCA, el sindicato de los trabajadores. Julio Rubén Ledesma, secretario general. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 8:01, decía entonces, en la Argentina, 22 grados la temperatura, 22 la sensación térmica, 88 el porcentaje de humedad. Damos comienzo al segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 grados. Este es un tema que en un ratito va a tratar nuestro habitual columnista de los martes, Héctor Rodríguez Di Renzo, nuestro especialista. Que involucra, por supuesto, a la expresidenta Cristina Kirchner. Mauricio Macri mandó a pedir que Cristina Kirchner vaya a prisión preventiva por la condena a 6 años que le aplicó la Cámara de Casación, que todavía no está firme porque puede ser apelada a la Corte Suprema. El expresidente mandó a la abogada Eugenia Talerico a que se presente ante el Tribunal de Oral en lo Criminal Federal para que se ejecute de forma inmediata la condena contra la expresidenta, lo que implicaría sacarla de las elecciones de 2025. Talerico se presentó como amicus curiae y solicitó disponga la prisión preventiva de Cristina en base al criterio adoptado por la Cámara de Casación Penal de Paraná en el reciente caso del exgobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri, que fue detenido aunque espera que la Corte tome su caso. También menciona el antecedente de Amado Burri. La abogada de Macri, que Macri quiso meter como funcionaria de Milei, también solicitó al tribunal que se decrete como medida cautelar la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, con lo que Cristina no podría ser candidata el año que viene. Si la condenada fuera inhabilitada en forma inmediata para el ejercicio de cargos públicos, podría darse el absurdo de que fuera electa como legisladora en el próximo calendario electoral del año 2025 y a partir de allí obtuviera fueros parlamentarios que impedirían el futuro cumplimiento de la condena, cosa que no es cierta porque si solicita el desafuero, se desafora la legisladora y tiene que cumplir la condena. ¿Sí? Me llama la atención que esta mujer sea abogada. Esto está en línea con la avanzada del PRO para aprobar la ley de ficha limpia, un proyecto que impide ser candidato a quienes tengan una condena por corrupción confirmada por la Cámara de Casación, como es el caso de Cristina, y aun cuando pueda apelar a la Corte. La jugada de Macri y el PRO parece destinada a detonar la estrategia del gobierno de Javier Milei de polarizar con Cristina de cara a las elecciones de 2025. No es casual que Guillermo Franco se haya marcado distancia con el proyecto y advirtió que parece una ley para proscribir a la expresidenta. En el PRO sospechan que el oficialismo hizo caer la sesión de la semana pasada y no creen que haya mucho interés en tratarlo en la sesión de este jueves. La desconfianza radica en que la caída del proyecto podría ser una moneda de cambio para que el peronismo vote el pliego de Alel Lijo y la derogación de las PASO. Tensa la relación con la industria y le vacía la conferencia anual a la UIA, es decir, la Unión Industrial Argentina, Esto, por supuesto, en un enfrentamiento más de los tantos que tiene el gobierno de Javier Milei. El gobierno tensa al máximo la relación con la industria y le vacía la conferencia anual de la UIA. Caputo argumentó problemas de agenda y Milei les mandó un saludo por escrito. Un día antes del evento en el gobierno profundizó la apertura de importaciones. La pelea por los precios es otra de las tantas cosas que tiene este gobierno, en este caso apuntando claramente a la industria, porque claro, ellos tienen otro tipo de modelo que no es industrialista, sino que es privilegiar a los sectores de servicios. Y bueno, y por supuesto, eso hace un enfrentamiento muy claro con la Unión Industrial Argentina. La relación del gobierno con los industriales pasa por su peor momento. En el día de ayer, el ministro de Economía canceló su participación en la conferencia anual de la Unión Industrial Argentina, que se va a realizar en el día de hoy. Tampoco asistirá Milei, obviamente, no quiere que lo silben, porque si no se pone como loco, si no, averigüen qué fue lo que pasó con Petro, el presidente de Colombia, cuando le dio un brote psicótico que la gente del gobierno escondió para que no se vea, ¿no? La real cara, el desquiciado que nos gobierna. Tampoco así tirada Milei, decíamos, mandó una burócrata carta de saludo. Las principales empresas industriales del país se quedaron así sin los dos hombres más importantes de la política económica a horas de su encuentro anual, una cita en la que suelen ir ministros y presidentes. Deberán contentarse con Juan Pasos, el hombre de Caputo, para relacionarse con los sectores con los que no se llevan bien, campo e industria. Luego de meses de hacérselo distraído, los industriales ya no pueden disimular su malestar con el gobierno de Milei. Hasta ahora sostuvieron una actitud conciliadora, aún siendo uno de los sectores más golpeados por el rumbo económico del gobierno, lo que limó la representación de Daniel Funes de Rioja. De hecho, la apertura de la conferencia está a cargo de Martín Rapalini, quien reveló este medio, es el candidato de Chechín para suceder al desgastado Funes, a quien le toca casi metafóricamente cerrar el evento. El idilio de Funes de Rioja con este gobierno es particular. Su estudio Broyú y Funes de Rioja escribió la ley ómnibus y aportó al titular de la aduana, Eduardo Mallea. Lo cierto es que la distancia entre la cúpula empresarial y las bases regionales es cada vez mayor y se profundiza mes a mes. Mientras los números se empeoran, Funes de Rioja se queda sin cartas para contener los reclamos ante una situación cada vez más crítica. Según el observatorio PYME, la producción cayó 15% y el empleo un 7% interanual. Son los niveles de caída más altos desde el 2015, donde comenzamos la serie, afirmó en una entrevista periodística el director del observatorio, Federico Poli, que participa como expositor en el evento de la ONU. Poli expuso nítidamente el reclamo industrial que más incomoda al gobierno, el atraso cambiario. Lo que se está viendo hoy es la salida de una crisis profunda y el programa de estabilización que implementó para bajar la inflación genera una tensión fuerte con la competitividad. Es decir, hay un proceso de sobrevaluación cambiaria y hay medidas del gobierno que en vez de atenuarla, las profundiza. Para peor, en la antesala del evento industrial, el gobierno estiró otra piña. Con la eliminación del anticipo del impuesto país, se abaratan las importaciones. En el mismo sentido, la desregulación sobre la importación de electrodomésticos. Esto es, por supuesto, una clara intención de ir en contra de la industria. Ya lo hizo contra el campo, que por supuesto está pidiendo la devaluación, cosa que no tardará en llegar a la Argentina, por más que Caputo y Milei no lo quieran, y será un golpe realmente muy sensible, no para ellos, porque ellos ya la tienen y bien guardada la platita, sino para todos los argentinos que vivimos el día a día. Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanza un plan para evitar cortes de luz en el verano. Refuerza el contraste con el gobierno de Milei, que había anunciado cortes programados. Instalará unidades de generación temporal en 6 puntos críticos. Por cierto, yo vivo en la provincia de Buenos Aires, así que, por suerte, creo que no voy a tener corte. Espero no tener corte. El gobierno de Axel Kicillof presentó en las últimas horas el plan verano tendiente a reforzar el servicio eléctrico en 6 regiones de la provincia durante la temporada de mayor demanda. La implementación de este programa se da a conocer semanas después de la polémica que surgió cuando desde el gobierno de Javier Milei vaticinaron un verano complicado en materia de cortes a pesar de las exorbitantes subas aplicadas en las tarifas de la luz, de las cuales nadie se hace cargo. ¿Sí? Aumentaron cuanto quisieron, como quisieron y cuando quisieron, pero ahora resulta que el servicio es deficitario. Bueno, si tengo un servicio caro, por supuesto voy a exigir que sea de acuerdo a lo que, por supuesto, implica el pago de ese servicio. Si yo pago un servicio caro, quiero que el servicio sea bueno. Esto no es así en la Argentina desde hace mucho tiempo. De acuerdo al informado del Ministerio de Infraestructura Provincial a cargo de Gabriel Carlos Podis, se trata de una medida que se realizará por tercer año consecutivo y buscará reforzar la generación eléctrica distribuida en puntos críticos de la provincia en ese aspecto. Las regiones donde se instalaron estos equipos fueron seleccionadas a partir de un estudio de cargabilidad de las redes de alta tensión realizado entre la Dirección de Energía Bonaerense y las distribuidoras eléctricas. Ahí se detectaron los lugares críticos como posible déficit de potencia, donde se colocarán las unidades de generación temporales que apuntan a beneficiar no solo a la ciudad donde se instalarán, sino también a la región. De esta manera se prevé la instalación de estas unidades en San Antonio de Areco, 4 megawatts de potencia que también beneficiarán a Pergamino, Arrecifes y Capitán Sarmiento, 25 de mayo, 4 megawatts de potencia que alcanzarán además a Paragado y 9 de julio. También 9 de julio tendrá su propia unidad de generación con alcances a Paragado, Carlos Casares, Pegojoy, Tenclenauquen, y en Pergamino se prevé un equipo de 5.7 megawatts en potencia con alcances a Rojas, Junín, Colón y Carabajales. En General Viamonte, Los Toldos se instalará un equipo de 4.2 megawatts de potencia para potenciar el servicio en Junín, Baigorria, Zavala, Coronel O'Brien, Guarnes, El Arbolito y Mariano H. Alfonso. En tanto, la unidad destinada a Mar del Tuyú de 2.1 megawatts de potencia apunta a beneficiar el corredor atlántico compuesto por las ciudades del Partido de la Costa, Pinamar y Villa Gesell. Cerramos con el deporte, una gran noticia para los amantes de básquetbol, como quien les habla, por supuesto. La Argentina sigue su rumbo imparable en la clasificación hacia la American Cup 2025, puesto que derrotó en este caso a la selección colombiana de este deporte por 88-68. La selección argentina superó a Colombia en el cierre de la segunda ventana clasificatoria a la American Cup 2025. Los dirigidos por Pablo Prigioni mostraron una vez más gran intensidad durante casi todo el duelo, con muchos protagonistas ofensivos, pero otra vez con mucha solidez en el costado defensivo. Se quedaron con el duelo por 88-68. Con este resultado, la albiceleste quedó con un récord de 3-1, es decir, 3 victorias y una derrota, liderando en soledad el grupo A. Hay que decir que lo más destacado del equipo argentino, la figura, 4 jugadores terminaron anotando en doble dígito. Patricio Gavino y Pepe Vildosa sumaron 17 puntos, siendo lo más destacado en ofensiva. El cordobés además colaboró con 3 rebotes, 3 asistencias y 5 robos. En tanto, el Pato Garino, 7 de 10 en tiros de campo, colaboró con 6 recuperos de 7 en tableros y 2 tapas. Fueron la actuación más que importante del pivot Pato Garino, con 15 unidades los escoltó Gonzalo Corbalán, mientras que Lucio Revivo aportó 14 puntos. En Colombia, lo mejor vino de la mano de Tony Trocha, autor de 14 puntos, con 5 de 6 en tiros de campo. Lo concreto y lo real es que Argentina cerró el año con una victoria, buscando la America Cup 2025 frente a Colombia por 88-68. 8 y 13 en la Argentina, 22 grados la temperatura, 22 la sensación térmica, una humedad del 88%, y de esta manera cerramos el segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 650 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 8:14 a.m. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. 22 grados la temperatura, el Carbone. Hoy cumple 82 años un clásico del cine nacional. Hace 82 años en esta fecha se estrenaba La Guerra Gaucha, película argentina dirigida por Lucas de Mare, protagonizada por Enrique Muiño, Francisco Petrone, Ángel Magaña y Amelia Bence, entre otros. Y el guión lo escribieron Homero Manzi y Ulises Petit de Murat, basándose en el libro del mismo nombre de 1905 de Leopoldo Lugones, y se estrenó un día como hoy en 1942 y se la considera la película de más éxito del cine argentino y una de las mejores que hizo cosas que no se hacían en la Argentina, como llegar a tener 1,000 personas en acción en las escenas de batalla. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Por AM650 Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional, Terrencis Ayer y Hoy. De lunes a viernes, desde las 6, marcando la diferencia. Una temperatura máxima que se estima en la ciudad de Buenos Aires que va a llegar durante la jornada de hoy a, con lluvias incluidas, a 27 grados. Las lluvias están estimadas a la tarde-noche, van a ser lluvias aisladas. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. En las Malvinas, en este momento, la temperatura es de 6 grados, la máxima va a llegar a 11 grados y los pronósticos para la Antártida Argentina están marcando, dentro de lo que estamos recibiendo en la base Marambio, una temperatura de 4 grados bajo cero, con una máxima estimada en 1 grado. En la base Esperanza de la Antártida Argentina, para un país bioceánico y bicontinental, 3 grados bajo cero, con una máxima de 2 sobre cero. En la base Carlini, la temperatura actual es de 3 grados bajo cero también, 0 centígrados la máxima. En San Martín, la temperatura de 4 grados bajo cero, con una máxima estimada en 1 grado bajo cero. Con el doctor Justicia y Política, con el doctor Héctor Jorge Rodríguez Di Renzo. ¿Qué dice, doctor? Hola, buen día, ¿cómo estamos? Quiero que no sé, ¿cómo estamos? Mirá, yo por un lado, más allá de todas las circunstancias estas que venimos conversando en las últimas columnas sobre la cuestión de la causa de vialidad, celebrando que se haya intentado respetar de algún modo el principio de igualdad de la ley al conceder 40 días hábiles a las partes perjudicadas por el fallo, o sea, todos los condenados, para que puedan interponer el recurso extraordinario en legal forma, porque objetivamente el plazo de 10 días que prevé la ley como de inicio es imposible de aplicar, y teniendo en cuenta un límite hasta del número de páginas que puede tener el recurso, es realmente inviable impugnar un fallo de 1.500 y pico de hojas en 10 días y con 40 páginas de límite máximo, con 26 millones cada una, que son las denominaciones que rigen en la Corte. Entonces, el hecho de que lo hayan extendido a 40 días me parece por lo menos una bocanada de aire fresco para decir estamos intentando respetar el principio de igualdad ante la ley, más allá de todas las circunstancias que se están viviendo. Después, tenés que leer, incluso de abogados y de abogados prestigiosos, pero muy antiperonistas, que cómo puede ser que los jueces legislen y cambien las normativas vigentes, porque claro, estaban reglamiéndose diciendo en 10 días no se puede hacer nada, el recurso extraordinario va a ser inviable y va a ser rechazado en muy poquito tiempo. Bueno, ahora eso no va a ocurrir, el plazo es en febrero, porque no se cuenta tampoco la feria. ¿Al final de cuánto queda el plazo? Y el plazo son 40 días hábiles, pero 40 corridos, 40 hábiles. Hábiles, 40 hábiles. Entonces, ¿qué sucede? Como está en el medio la feria de verano, que no son días hábiles, se suma todo ese mes a los 40 días hábiles. A ver, si vos tomás la, ¿a partir de cuándo sería esto? A partir del día de la del día siguiente al de la lectura del fallo, digamos. No del se leyó la parte del veredicto nada más, pero se dieron los fundamentos completos. A partir del día siguiente al de la audiencia que se celebró para leer, empiezan a correr. Ahora, por ejemplo, cuando hay un mes de feria, ¿no? Y una persona determinada está con una prisión preventiva o está detenido y la tienen que levantar de esa detención. ¿Qué pasa cuando está la feria y no se opera? En causas penales, para empezar, el principio de la feria no existe. Existe para el cómputo de plazos nada más. Pero para cuestiones de libertad y cuestiones de otro tipo, incluso para trámite común, las causas siguen su devenir sin ningún tipo de detención, digamos. En el caso, por ejemplo, de una excarcelación, entiende, por ejemplo, una sala de cámara, que es la sala de feria, que se conforma con anticipación. O sea que ya sabemos qué sala de la cámara, por ejemplo, del crimen ahí en Viamonte, o cuántas salas van a estar de feria. Quiere decir que los jueces están a disposición de los jueces de primera instancia para las apelaciones, aún en el mes de enero. La parte electoral, las juezas con competencia electoral o los jueces con competencia electoral, ¿entran en feria también? Y ese sí entra en feria porque normalmente cercano a las ferias de julio y de diciembre normalmente no se dan actos electorales, los calendarios electorales están alejados de las dos ferias. Entonces puede ocurrir que el juez electoral... Claro, o sea, es raro que aparezca una elección en enero. No, eso no va a ocurrir nunca, no, de ninguna manera. Pero aún cuando quisieran ponerla en febrero, que está cercano y que hay que resolver antes, bueno, no va a pasar, porque los calendarios electorales nuestros están muy claros. Generalmente el mes electoral por antonomasia es el mes de octubre, ¿no? Bueno, ahora, frente a esto que está pasando en la justicia, lo que yo veo es que no hay preocupación por la ligereza de los trámites. Es decir, una cosa es que vos puedas hacer a través de internet una descarga y otra cosa es que haya una contemplación inmediata de lo que vos presentás y una actuación relativamente corta, ¿no? Tenés razón. De hecho, mirá, puede ocurrir, a nosotros el sistema nos avisa si el escrito que presentamos, como vos decís, muy bien, que lo subimos por internet, está después recibido por el juzgado destinatario. Y en muchos casos aparece la palabra pendiente, lo que quiere decir que en el juzgado no se abrió el sistema, o si se abrió el sistema, no se dio ingreso al escrito desde la bandeja de entrada. Eso lamentablemente pasa mucho, sin lugar a dudas, en la mayoría de los casos obedece a una terrible sobrecarga de tareas, y en otros casos seguramente debe haber también alguna dosis de desidia, nadie lo puede desconocer, ¿no? Ahora, ¿será cierto que aquello de echa la ley, echa la trampa lo inventó un abogado? ¿Cómo? Hola. Digo, ¿será cierto aquello de que echa la ley, echa la trampa, le inventó un abogado? ¿Y pero cómo no lo va a inventar un abogado si los abogados somos omnipotentes? Podemos hacer de todo. Esta es la realidad, esto es lo que nos enseñan en la facultad. Es muy loco, ¿no? Es muy loco, pero es así. Una persona, bueno, no lo voy a nombrar porque está muy enfermo, decía que nosotros somos capaces de discutir hasta el blanco del papel. Y... claro, pero hay una situación que a mí me parece que hay que tener muy en cuenta, y que es la vía de escape que tiene a veces un tribunal o una secretaría, donde se congela alguna cosa, se mata un expediente, se esconde, se deja ahí, dormido, y por otro lado, cuando viene la orden política y el juez o la secretaría esa responde políticamente, actúan con celeridad. Entonces, la justicia puede ser muy justa, pero el tiempo de la justicia, que es humana, la marcan los intereses, ¿no? Entonces, no te quepa ninguna duda, y lamentablemente así ocurre, no te digo que sea en la generalidad de los casos, pero como de costumbre, lo que sale en el diario o lo que sale en las noticias es esta irregularidad que vos marcás, sin duda alguna. ¿Te puedo pedir un pequeño favor? Sí, decime. Mirá, ayer falleció un amigo de la vida y una gran persona, Néstor Espósito, un periodista de judiciales como pocos he conocido, y quiero que, digamos, se sepa que es absolutamente lamentable para muchos de nosotros que tuvimos la suerte de ser sus amigos, que este hecho haya ocurrido tan prematuramente, porque tenía nada más que 58 años. No quiero dejar de rendirle homenaje al periodismo todo a través de él, porque sinceramente es una circunstancia que nos ha afectado a quienes éramos sus amigos y a todos los que lo conocían y que sabían que era una persona de bien, muchísimo. Y bueno, no quería dejar de nombrarlo el día de hoy. No, está bien. Y está bien además que se reconozca, porque a veces esos episodios pasan desapercibidos y desconocidos porque no trascienden la noticia, ¿no? Totalmente de acuerdo, sí, pero en este caso para muchos nos ha tocado muy, muy, muy de cerca. Bueno, cumplido eso, y esto demuestra que más allá de la trascendencia del hecho, que es la noticia, muchas veces los periodistas, cuando nos vamos de la tierra, somos olvidados porque los que nos rodean no son periodistas, no se dan cuenta que tienen que informar. No, pero el Néstor dejó huella, sin duda dejó huella, que espero que muchos sigan. Bueno, doctor, estamos entonces la próxima charlando, ¿sí? Un abrazo muy grande para todos, que anden bien y muchas gracias. Está presentando SUTECBA, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. A las 6 de la mañana empezamos de esta forma. Hola, buenos días. Nosotros, los terráqueos, vivimos en un planeta que tiene todas las demostraciones de la especie, pero inexorablemente todos, no importa qué religión tengan, no importa qué proyecto político, no importa qué situación económica, cumplimos un ciclo de la naturaleza. Nacemos, nos reproducimos y nos morimos. Este ciclo de la propia naturaleza permite que se expanda la población o que se controle la población según las decisiones que pueden tomar los propios humanos, más allá de las determinaciones divinas. Frente a esto, el vivir en una parte del planeta donde no llegamos a 50 millones de habitantes nos da una referencia, porque somos la séptima geografía de la Tierra, es decir, que tenemos muy pocos habitantes para la ubicación geográfica que nos dio el resultado de los límites de la Argentina. Entonces,

la tripulación y la torre de control. Funcionarios españoles y alemanes colaboran con las autoridades lituanas en la investigación. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. Diego. Hace hoy 72 años, el general Perón inauguraba uno de los sueños de Evita que el general hizo realidad, la ciudad de los niños. Fue el 26 de noviembre de 1951 y el gobierno peronista inauguraba en La Plata la República de los Niños, el primer parque temático del continente que semeja un conglomerado urbano diseñado para niños de hasta 10 años. Se construyó en un predio que había sido del Swift Golf Club y todas las instituciones de un país están representadas a escala: la Casa de Gobierno, el Congreso, el Palacio de Justicia, un cuartel de bomberos, un puerto, una estación de tren, etcétera. Juan Domingo Perón encabezó el acto de la inauguración junto al gobernador Domingo Mercante. La República de los Niños inspiró a Walt Disney, que estaba de visita en la Argentina, visitando a Molina Campos, con el que estaban preparando la película Bambi, que fue un éxito internacional. Hoy la ciudad de los niños, que inspiró a Walt Disney a construir su parque Disney World, cumple gloriosos 72 años. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Enrique. Bueno, parece que finalmente, más allá de no tener segura su continuidad en la Fórmula 1 el año próximo, Franco Colapinto ha despertado el interés una vez más de la escudería francesa Alpine, ya que su director deportivo, Flavio Briatore, o asesor deportivo de Alpine, confirmó el interés de la escudería por él y lo catalogó como un futuro posible campeón. El empresario italiano, ex director deportivo del equipo Renault y dos veces campeón del mundo de la mano de Fernando Alonso, se deshizo en elogios con el representante de Williams. Es un superpiloto, debe estar calmo, lo están presionando de muchos lados y podría convertirse en un campeón en el futuro. Así que hay que esperar, hay que tener paciencia. Está la chance de Alpine, ahora muy concreta, está la chance de quedar como piloto de pruebas de Williams el año próximo y tal vez, si no rinde, el piloto que va a reemplazar a quien está en este momento reemplazando, Franco Colapinto, bueno, tal vez pueda volver en Williams. Y hasta la chance, insisto, hasta que se resuelva la situación de Checo Pérez en Red Bull, también está la escudería de la bebida energizante interesada en los servicios de Franquito Colapinto. Así que no descartemos entonces que en cualquiera de las tres posibilidades podamos continuar viendo en la Fórmula 1 corriendo precisamente al piloto de Pilar, que el otro día en el Gran Premio de Las Vegas tuvo una magnífica actuación, partiendo del último lugar y terminando décimo cuarto en la competencia. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Este gobierno de la minoría, porque sacó el 30% de los votos en las elecciones, pero que recogió todo el voto antiperonista y entonces lo hicieron presidente de la República en la segunda vuelta, tiene la posibilidad de ratificar o rectificar rumbos, y ya se le va cortando ese plazo porque comienzan con el endeudador serial histórico que tienen como ministro de Economía. No se iba a perder la oportunidad de salir a tocar timbres para pedir prestado. Y como esa es su costumbre, su negocio, el del timbero financiero, está tratando por todos los medios de ver qué puede pasar con el Fondo Monetario Internacional, pero el fondo dice que el antecedente que tiene el actual ministro de Economía argentino cuando fue funcionario de Macri es que pidió una plata que nunca devolvieron, y por lo tanto es una mala palabra dentro del Fondo Monetario Internacional. Pero eso no quita que estén hablando con fondos buitres, que estén hablando con bancos internacionales, para ver si pueden de alguna forma lograr el objetivo que él busca desesperadamente, que es endeudar a la Argentina. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Si es cierto que el ser humano es el único animal que se tropieza dos veces con la misma piedra, los argentinos además somos expertos en repetir a los mismos funcionarios que nos vaciaron, que nos endeudaron, que nos hipotecaron en la función pública. Somos expertos en eso, me refiero, más que expertos, que está mal dicho, somos o pagamos las consecuencias de esos cargos vitalicios que parecen aparecer para determinados funcionarios que el poder pone constante y permanentemente. Ahora, no tenemos ni 5 centavos de memoria, porque cuando aparece un endeudador que postró para los tiempos con la deuda al pueblo y lo vuelven a nombrar, nadie dice nada, ni la política opositora, ni el pueblo en su conjunto. Entonces parece que todo estaría bien. Y se turnan, van a un gobierno, nos endeudan, saquean, se retiran 10, 5, 8 años, vuelven y hacen lo mismo. Ahora, no podemos nosotros estar todo el tiempo señalando a estos impresentables. A mí me parece que si no madura seriamente nuestra sociedad y sigue votando como votó el cachivache y sigue aceptando que aparezca un cachivache que decía que el actual ministro de Economía, cuando hacía campaña, era un endeudador de 17 mil millones de dólares, cosa que es cierto, en la época de Macri, y que era impresentable, etcétera, etcétera, y lo termina transformando en ministro de Economía, y no pasó nada. Nadie ve como anormal que después que lo mató públicamente lo transforme en ministro. A mí me parece que estamos en una situación muy compleja de no saber ni quiénes somos, ni qué queremos, ni a dónde vamos. Y entonces cuando nos pasan estas cosas, cuando a la vista de todo se disfrazan con algunas palabras en la campaña que nadie supo nunca lo que era, porque ahora se está sabiendo que cuando él hablaba de la casta no era la situación de los políticos, sino que la casta era el pueblo argentino, porque se asoció con toda la casta. Allí está Burri, allí está Scioli, está toda la casta. Ahora, más allá de eso, la pregunta es, ¿qué va a pasar cuando se llegue, estamos muy próximos, a la de medio tiempo, y otra vez el pueblo se encuentre con que las ofertas no terminan de convencer, porque no las acompaña una idea, un proyecto, un programa? Y a mí me parece que la oposición, y concretamente el peronismo, está muy dormido en cuanto a la proximidad de lo que viene, y de no plebiscitar, de no hacer el Congreso partidario, de eso el presidente del Congreso del Partido Justicialista es el gobernador de Formosa, de no llamar al Congreso, de no debatir qué se quiere, a dónde se está, a dónde vamos. Y si eso no ocurre, y si 4 o 5 que tienen un manejo de la partidocracia se vuelvan a juntar en una oficina y deciden por la totalidad, podemos llegar a hacer un verdadero papelón en el medio tiempo. Yo creo que hay que estar muy atentos con lo que está pasando, porque el pueblo está madurando la breva del hastío, del cansancio, del aburrimiento, y aquella frase de Perón de hacer tronar el escarmiento puede llegar, pero incluyendo la partidocracia del PJ. Así que, por favor, reaccionen a tiempo, dense cuenta de qué se trata y usen, y sobre todo le digo al gobernador de Formosa, y convoque al Congreso Partidario para que se debata qué se quiere hacer en este tiempo ante lo que se aproxima. Porque todo a la corrida y a último momento no sirve y es para engañar a través de la prensa a esa masa enorme de afiliados que tiene el justicialismo. Así que den la cara, convoquen al Congreso, organicen, debatan y ofrezcan un proyecto y un plan. Hasta mañana.